Avenger, Captain America, Iron Man, Vision, Hawkeye. Escritores. I'm Terry Moore, and you're listening to Comic Kaze. Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Kamikaze. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Kamikaze. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio 112 del poderoso podcast Kamikaze. El tema de hoy, Avengers Endgame. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador editorial de la revista Kamikaze, y de mi lado izquierdo se encuentra el Adonis. Llamado... Guaco. De este lado, Luis Magui, que ya no hacemos grabaciones en vivo porque a Jorge no le gusta que digan que estoy guapo. Esa es la realidad de las cosas. Me dijeron en Magios Initiative que ya sí pueden grabarme en vivo. Y de este lado, que es el lado derecho del señor Jorge Tobalín, no Luis Magui, sino el único y original Guaco. Acá vamos a andar cotorreando sobre Avengers. Muchas gracias a todos los que nos dejaron pues bastantes mensajitos, bastantes comentarios en Facebook sobre pues más que nada su opinión de esta muy padre película. También dos anuncios parroquiales ahora que tenemos su atención total antes de comenzar con Avengers. Este fin de semana Kamikaze va a tener presencia en por lo menos dos tiendas de cómics, tal vez tres. Ustedes saben que el primer sábado de mayo se celebra el Free Comic Book Day, el día del cómic gratuito. Vamos a tener ejemplares de regalito, back issue muy interesante en la tienda Global Comics, ahí en la colonia Condesa. Ay, se me olvida si es Condesa o Roma. No, es Condesa, la colonia Condesa. Les voy a pasar bien. Chequen más bien en nuestras redes sociales la dirección exacta de Global Comics. Y también vamos a tener ejemplares de regalo. Muy probablemente también en otra tienda que se llama La Viñeta Comic Store, que está muy cerquita de Metro Hospital General. Ahí por donde está Plaza Cuauhtémoc. La calle es Querétaro. En la calle de Querétaro, dice Luis. Ahí también todo indica que vamos a tener ejemplares de regalo para ustedes este sábado. Y una presencia pues también física en la tienda de The Comic Store, que está a unos metros de Metro Hidalgo. Ahí muy cerquita de la estatua del caballito de Sebastián. Y ahí vamos a tener una mesa incluso con ejemplares de varios números de la revista anteriores, obsequiándolos. Me parece que también botoncitos del podcast Kamikaze. Y nos va a estar apoyando ahí un rato el buen Guaquillo. Yo también andaré por ahí dándome unas escapaditas. Pero vamos a estar a partir de 12, como a 2 de la tarde o antes, si se acaban los números, ¿no? Si se acaba el material, pues ya qué hacemos ahí, ¿verdad? Saludarlos con mucho gusto, tomarnos la foto, porque seguramente es lo que ustedes quieren hacer, tomarse fotos con nosotros. Pero ahí vamos a estar porque... No, porque no va a estar Luis. Ah, cierto, perdón. Si estuviera Luis, sí, así de foto. Si quieren ver así como los fenómenos de circo de tomarse foto, pueden pasar. Podemos hacer solo una playera con el logo del podcast Kamikaze y usar a Luis como edecán. Ándale, como Gio. Ajá. Podría ser. Y ahí vamos a andar un ratito el sábado. Va a ser un gustazo saludarlos. Y el otro anuncio parroquial importante es que pues ya desde ya estamos en Spotify. Para aquellos los que estaban pidiendo, creo que es buena noticia. Fue un proceso estúpidamente sencillo porque todo indicaba que era más complicado, mucho más tardado, por lo menos un mes de espera, pero pues no, ya sí, de cosa de menos de un día ya nos pueden nos dimos de alta y ya estamos ahí en Spotify. Para aquellos que lo estaban solicitando, les recordamos, estamos en iTunes, en iVoox, en Spotify ahora. Y aquellos que les gusta escucharlo directo del sitio, pues estamos en comicase.net. Ahí también está el player para que pues escuchen el programa. No se les olvide recomendarlo, repostearlo, porque pues si nada más lo escuchamos nosotros mismos y nuestros papaces, pues no tiene tanta gracia. Eso sería todo. Ahora sí vamos a entrar a los sabrosongo, ¿no? A los madrazos. A los puta. No, a lo bueno. Ya obviamente los tres vimos la película. Guaco ya lo vio, de hecho, dos veces en formato tradicional, normal y en IMAX. Nos dará también su opinión, cuál es la gran diferencia en cuanto a espectáculo. Antes de clavarnos como en historia y personajes y efectos y fallas o no, como en general, ¿qué les pareció esta película? Antes un tip. Me dijeron por ahí que en Cinépolis los colores de la pantalla son más nítidos que en Cinemex, fíjate. Alguien que les haga ya temas de color y proyección. De pantallas. Exactamente. De venta de pantallas. A mí en general, me parece que la película cumplió con la expectativa. Sobre todo la expectativa del fanático de cine. Creo que por ahí, a lo largo de la historia del universo Marvel cinematográfico, pues ha habido ciertas desviaciones necesarias para mantener si no el interés, también la facilidad de producción y fomentar ciertos personajes, etcétera. Normalmente cuando generas tanta expectativa, porque estábamos desde el año pasado esperando y esto, aquello, la conclusión de lo que además entiendo es una fase, porque sigue otra todavía. Uh-huh. Sí cumplió, o sea, para mí como fan del cómic, como cinéfilo y viendo la cantidad de gente que abarrotó y escuchando los comentarios de salida, en general, viéndolo en el box office que platicábamos hace rato, yo creo que a nivel general sí cumplió. A mí me dejó muy satisfecho y también contento. Creo que era justo lo que estaba esperando, ¿no? Fuera de cuatro puntos que en su momento comentaremos, yo la califico dentro de lo más top de Marvel, al menos. O sea, creo que sí me llenó el ojo. A mí la verdad es que no llevaba como una expectativa clara, porque no sabía, o sea, sabía que iba a ser como un cierre de ciclo, pero no sabía exactamente qué era lo que iban a entregar. A mí me gustó, creo que cumplió y con creces fue más de lo que yo esperaba, sobre todo a nivel emotivo y en la manera en la que cierran los ciclos de los personajes, sobre todo de los principales, los Avengers originales, está muy padre, porque no tuvieron la necesidad de matarlos a todos. Sí tenía que haber muertes, si no se iba a sentir como algo raro. Sin embargo, encontraron la manera perfecta de darle un fin de ciclo a todos sin necesidad de matarlos a todos o de hacer un borrón y cuenta nueva y todos a la fregada. Sin embargo, creo que no es una película que funcione en solitario. O sea, si tú llevas a alguien a ver la película sin haber visto ninguna otra, incluso creo que si le dijeras, bueno, ve Infinity War y luego esta, porque para mí es más, son estas dos películas juntas. Me decía, ajá, entonces creo que sí tendrías que haber visto, a lo mejor no todas, pero sí tener que haber entendido qué sucede con cada uno de los personajes. Solita es una cosa rarísima que nadie entendería. En conjunto con Infinity War, creo que es tipo como las trilogías del Señor de los Anillos o algo así, que es una sola historia grande contada en más de una película. En este caso fueron dos, una de 2 horas y cacho y una de 3 horas. Y es eso, ¿no? Creo que es un gran cierre de ciclos. Hubo momentos que me gustaron mucho. También creo que hay momentos que yo dije, y yo lo hubiera hecho diferente, porque yo soy uno de esos fans que tiene un personaje favorito, ¿no? Creo que todos tenemos un personaje favorito. Mando saludos a Salvador Velázquez, que es fan de Thor, y lo único que alcancé a leer es que estaba bien enojado por lo que hicieron con Thor. Le doy un poco la razón y al mismo tiempo no, porque leí en su Facebook como sus predicciones y se cumplieron la mayoría de sus predicciones. Que no hayan sido como él las quería es otra cosa, pero bueno, saludos a Salvador. Ahorita platicamos lo de Thor y por qué a mí en lo personal no me encantó. Pero así a grandes rasgos, creo que es una gran, gran película. Es un gran cierre de ciclo del universo Marvel en esta etapa. Se supone que el verdadero cierre de esta fase es con la siguiente película, que es Spider-Man Lejos de Casa, que se estrena ya en menos de 2 meses. Incluso ya hay comerciales, ya hay papitas y promocionales de la película que vemos en todos lados, ya hay juguetes, ya pues, técnicamente nos podemos dar una idea de lo que va a tratar la película. Y algo importante de esa película es que me parece haber leído que esta película de Spider-Man es la que concluye el acuerdo que tiene Marvel Studios con Sony Pictures. Entonces, pues también hay que ver qué es lo que va a pasar con el Hombre Araña. Esta es la quinta película con aparición del Hombre Araña, aunque solo son 2 de él. Apareció, recordemos, en Civil War, y también salió en las 2 de Avengers Infinity War y ahora en Endgame. Son 5 películas las que estaban en el acuerdo con Sony, entonces pues, veamos qué va a pasar con ese personaje. ¿Cuál es tu personaje favorito? El mío, quién sabe, no es que nos están viendo, ahorita no hay transmisión, pero mi personaje favorito de Marvel es el Capitán América. ¿Y el tuyo, Jorge? Ah, de los cinematográficos. Uh-huh. Ay, ay, ay, difícil. Sí, ya nos iba a contar de la primaria y esas cosas. No, yo creo que Iron Man, porque es porque a lo mejor es el que podría caerte tan gordo de entrada, porque es arrogante, es mamón, es irresponsable, pero lo aprendes a querer. O sea, y porque fue, bueno, y muy aparte, pues porque es el que inició todo el boom, ¿no? De Marvel, pero en cine sí, Iron Man. Y porque le copió su barbita, ¿no? Acá su medio candado. Esa barba rara de qué, de Mongo Jerry. No le alcanza el candado completo. El mío es la Viuda Negra. Pero. Nah. Ah, pero. De, ah, disculpe, no de ver. No, perdón. Entonces es Iron Man. La Viuda Negra o una negra la viuda. Este podcast es para mayores de 18 años. Repito. Les leo de una vez uno de los muchos comentarios que nos dejaron en redes. Andrés Juárez: le pareció una película muy emotiva, nostálgica. En sí la película, como dice Waco, no funciona en lo individual, pero si te chutaste pues el universo cinematográfico Marvel desde el inicio, funciona perfectamente. La batalla final es muy sublime y el capitán empuñando el Mjolnir, épico. Que eso ya es casi de lo que sucede al final. Obviamente los que ya están escuchando este episodio vieron la película, porque ya habíamos comentado que tendría pues spoilers. No la escuchen antes. No escuchen este episodio antes. Y si ya lo escucharon. Si lo escucharon, ya les... Bueno, yo no, Andrés Juárez. En la voz de Jorge Tobalín. En la voz de Jorge Tobalín. Como que se me metió como Patrick Swayze en Whoopi Goldberg. Y así salió la onda. Oh. En mi caso... también yo me imaginaba y no decepcionó en cuanto a que fue un enorme espectáculo, súper ambicioso. O sea, la cantidad de actores, aunque salgan así 5 segunditos, nada más hacer casi un cameo. Natalie Portman, Robert Redford y todos los demás que mismo Nicolas, Nick Fury iba a decir, Samuel Jackson, que sale 10 segundos o menos. Para coordinar todas esas apariciones y demás. Hay un video en la cuenta de Instagram de Chris Pratt. Métanse, porque no lo borraron al parecer. Ellos tenían prohibido, hago comillas al aire, tenían prohibido grabar cualquier cosa en el set. Pero hay un video que acaba de subir Chris Pratt, que es como un descanso entre escenas, pero justo en la batalla final. Y está grabando a todos los actores que están ahí al mismo tiempo y en vivo. O sea, porque uno podría pensar que a lo mejor... tal día grabaron con ciertos actores y otro día con otros, pues a fin de cuentas todo es green screen y no todos interactúan entre sí, entonces podría ser que hubieran grabado sus escenas por separado. Y no, en esa toma, en ese video que puso Chris Pratt, se ven así, está Jeremy Renner y está también Sebastian Stan, está Tom Holland, está Benedict Cumberbatch, está obviamente los guardianes, está Chris Evans, o sea, sí los ves a todos ahí, estuvieron en un set gigantesco, se ve el green screen de fondo. Y la verdad es la batalla. Está muy bonito. Ajá, durante la batalla. Es una escena en un descanso de la filmación, porque incluso varios traen así chamarras y acá estas como pelucas redes que le sostienen el cabello para ponerle los prostéticos, como a Mantis. Así sale con unas mini antenitas, porque el resto de las antenas son digitales, exactamente. Está bastante padre ese video, así pueden chequenlo. Como espectáculo así impresionante, o sea, fue como... no sé si a ustedes les habrá a mí me llevó como a la época en la que jugaba con mis muñequitos, o sea, la semana pasada, así con mis primos, o sea, de tener así un friego de monitos de Marvel y jugar a la batalla, que a lo mejor es el juego más babas y más sencillo que se te ocurre de niño, así de todos contra todos, ¿no? O un friego de buenos contra un friego de malos, y que ese tipo de cosas nada más las veías en los cómics, tal cual, o sea, nunca habíamos, ni en la Civil War, que... A algunos les decepcionó que eran muy poquitos héroes peleando entre sí. Aquí dices, no manches, o sea, no sabes ni a dónde voltear en la pantalla de tantos personajes de primera y de segunda línea que hay. Impresionante. Y me dejó este, ya lo había yo comentado en mi Facebook personal, este saborcito de que no experimentaba desde que vi el Retorno del Rey, esta onda como de comunidad y como de... todo el suspenso, la emoción, y como sabes que ya es la última película y no sabes bien qué va a pasar, a menos que hayas leído los libros. Pero aquí en el caso de esta cinta de Avengers, pues no está basada en una historia publicada tal cual. No está copiada. Algo que me cayó muy gordo, lo tengo que decir, es que había mucha gente, lectores de cómics, a los que voy a llamar pseudofans, porque creen que son sabelotodos por el hecho de haber leído los cómics. Y las películas están basadas en los personajes y están basadas en historias, pero no es como El Señor de los Anillos, que está basada tal cual en la historia de un libro. Porque empezaron a decir, se están quejando de los spoilers. Cuando los spoilers, toda la historia la sabrían si habrían leído los cómics. Así, estupideces. Pero la verdad es que está basada en muchísimas cosas y es un material completamente nuevo. O sea, no es una historia que esté tal cual escrita en un cómic. Entonces, claro que nos podemos quejar de los spoilers. Y también la gente que se queja de es que... chillones y no sé qué, pues es una experiencia que te gusta disfrutar en el cine. O sea, si tú como persona no tienes algo que te haga sentir ese nivel de emoción, qué triste debe ser tu vida. Sí, y si habrá gente que se emociona mucho cuando va al fútbol y demás, ¿no? O sea, o que dice, chin, estoy viendo el partido de México y resulta que en mi casa la señal está diferida por 20 segundos y escucho los goles. Ajá. Primero con el vecino, dices, no manches, se te arruina la experiencia. Es similar, así. Ajá, de. Es algo eres muy fan, similar. Eres. No porque puedas o no haber comprado el boleto antes, muchos fue de suerte, no es de que seas fan. Uh-huh. Es que no manches, o sea, los boletos a los que fuimos, a la función a la que fuimos nosotros, los boletos se consiguieron como a las 4 de la mañana. Sí, como 3 y media. O sea, después de 3, 4 horas de intentar comprarlos. Y eso no nos hace más fans que otros. O sea, tuvimos la suerte de poderla ver la noche madrugada del estreno. Y nos tocó algo similar a cuando quieres elegir a qué prepa vas a ir o en dónde vas a estudiar. Ni siquiera fue nuestra primera elección. Nosotros queríamos ir a ver como CCH. Yo creo que... nos tocó CCH. Queríamos ir a verla como yo creo que mucha gente del sur de la Ciudad de México, a Cinépolis Universidad. Nuestra opción B era Perisur. Queríamos verla en IMAX y no logramos ninguna de las dos. Encontramos unos buenos asientos en una sala 3D en inglés en Forum Buenavista y es donde la terminamos viendo. Y dijimos, bueno, ya después la vemos en IMAX. Yo ya pude verla en IMAX el día de ayer. Sin embargo, como a uno o dos días después, entré para ver si compraba para IMAX en algún otro día. Ahora que viene el primero de mayo, dije, a lo mejor lunes y martes o algún día, si una función, digamos, de 10, 11 de la mañana en IMAX Universidad, si hay gente trabajando, los niños ya están en la escuela, seguramente encontrarán lugar. Esas funciones también estaban sold out. Y, o sea, la preventa no salió solo para las funciones del estreno, también salió para el resto de la semana, hasta justamente el miércoles 1 de mayo o jueves 2 de mayo, y todas las funciones IMAX, tanto de Perisur como de Plaza Universidad, estaban llenas, todos los horarios. Entonces... conseguir boletos para esta semana, sí los pueden conseguir en algún otro cine, en algún otro formato, pero aprovecho para decirles, creo que sí es una película que se tiene que ver en IMAX si eres fan, por el nivel de detalle, la diferencia que hay, de que la vi la primera vez a la segunda. Lo principal es el formato normal de cine es 16:9, que es widescreen, y el formato IMAX es como si le agregaras un cachito a la parte de arriba y un cachito a la parte de abajo. Entonces sí se alcanzan a ver un poco más de cosas. El nivel de nitidez es también muy, muy, muy diferente. Les comentaba hace rato que las escenas en donde están en las naves y se alcanza a ver el espacio de fondo son pero impresionantes. El 3D ahí sí da una profundidad muy padre. Todos lo que son los poderes, todo lo que es efectos especiales se ve súper padre en IMAX. El nivel de detalle está muy bonito. Algo que a mí no me encanta de esas funciones es que A pesar de que el 3D está padre, creo que tiene este efecto de hacer que la cinta se vea un poco más oscura de lo que debería. Entonces también está la opción de verla. Lo malo es que no hay una opción de verla en IMAX sin el 3D. Porque si cualquier película sale en IMAX y tiene 3D, no vas a encontrarla más que así. A no ser que sea sin 3D y salga en IMAX. Pues, y de hecho varía el precio de los boletos, ¿no? Si tiene IMAX y no tiene 3D, sale un poquito más barato a que si tiene 3D. Y en este caso tiene 3D, entonces no hay de otra más que verla en IMAX. O sea, la recomendación si eres fan es verla en IMAX. IMAX 3D, sí, totalmente. Si eres pseudofan, en las demás salas. No, ya hablamos de quiénes son pseudofans esos. Está arrogantes. Está equiparable a los estrenos de Star Wars. En el sentido de, estamos viendo este fenómeno de, se hace cada vez más común que se estrenen películas en horarios de 005, 0020, 0040, una. O sea, por ejemplo, en este caso, Han y yo fuimos a verla a la casi 1:30 de la mañana del viernes, ¿no? O sea, amaneciendo de jueves a viernes. Literal, salí, fui por el maleta y nos fuimos al aeropuerto. Así. Pero había que verla, pues, si había la oportunidad. Igual, nosotros vamos aquí a un cine en el sur, al Cinemex, pues evidentemente las pantallas de esos Cinépolis son otro rollo, y esta la acabamos viendo en un Cinemex que está en un Costco, que está en Miguel de Saavedra, una cosa así, por el acuario de Carso. Uh-huh. Que yo no tenía ni idea que existía ahí un cine, y la plaza, o sea, al parecer ni siquiera es plaza, ¿no? Es el Costco y el cine. Ah, ya sé dónde es. Ahí luego hacían funciones de prensa. Con sí, cuatro sí, localitos nada más. Las filas. Al lado de Antara. Al lado de la otra que no es Antara, se me olvidó cómo se llama, la de Carso. Carso, se llama Carso. Oh, sí. Al lado de Plaza Carso. Era un Cinemark. Al lado de Antara hay un Millana. Pero. Uh-huh. Y entonces algo que hace muchos años, ahorita que estábamos debatiendo el tema del artículo del cuate que se quejaba de que ahora son numerados los asientos, fuera del aire estamos platicando eso, ahora el es común que hay ciertas películas que generan esta expectativa, que ya encuentras funciones de medianoche en adelante, que bueno, mañana estrenan otra de Secret Wars y a lo mejor vamos a estar a las 5 de la mañana viendo una película, ¿no? O sea, pues de hecho, impresionante. De hecho, algo que nos pasó a nosotros, que nos tocó ver, es que cuando salimos de nuestra función fue 12:10. Cuando salimos de nuestra función había, lo que notamos raro es que la gente de la dulcería seguía prendida. Ajá, y todavía había gente de Cinépolis, y fue como, hicieron una función de las 4 de la mañana y había gente formada para entrar. Y es que yo soy fan del Señor de los Anillos, de Star Wars, de todo. De Harry Potter un poco menos, porque creo que se fue descomponiendo. Y de los crímenes de Grindelwald, más o menos, ¿no? Pero le doy muchísimo mérito al tema de Marvel, porque Star Wars es un cine de culto que rompió, que hizo historia, que rompió paradigmas, que viene desde los 70s, que ha agarrado un fanbase a través de tres, cuatro décadas, y que genera este nivel de expectativa, sobre todo si se titula Star Wars. A lo mejor Han Solo le medio pegó, pero de todos modos fue con función de 0030, 0040 de la noche, ¿no? Y Marvel, ¿no? Marvel empezó hace 10 años, 12 años, con personajes que no eran los titulares del cine. Y entonces puedes arrastrar al fanbase de los cómics, y con eso no llenas esto ni haces el box office que tiene ahorita esta película. Entonces tienen el mérito de que en 10 años generaron un nivel de culto tan impactante que se puso al tú por tú. No voy a hablar de debates de calidad cinematográfica, dirección, guion, nada con Star Wars ni con otras, pero sí te voy a hablar de nivel de asistencia y fanatismo que se generó. Entonces tiene muchísimo mérito el trabajo que hizo Marvel, que a veces hasta da risa, yo que soy súper fan de DC, que pongan a comparar los trabajos que se han hecho, cuando lo de Marvel es un tema bien planeado, estructurado, cuyos personajes fueron escogidos los actores muy bien, desarrollado el tanto el guión para que fuera hilando de uno en uno. O sea, todo estuvo tan bien llevado que hasta la manera en que acabó no dejó insatisfecha a la gente al promedio, en el tema de que te estás deshaciendo de los personajes principales, ¿no? O sea, Te van a morir dos, se va a retirar otro, y todavía dejas la puerta abierta por si los nuevos fanáticos que están acostumbrados a ver a este cuate. No, el que se queda con el Capitán América, con el manto Falcon. Del Capitán. A Falcon. O sea, pues, si existe fanbase de recientes años, le estás dejando la puerta abierta para que pues se haga algo. No creo que se haga algo, pero, o sea, si no es como un personaje de apoyo. Pero mis respetos para el trabajo de Marvel y para cómo nuestra cultura pop, porque a mí me gusta sobre todo el podcast Comicase, creo que está muy enfocado en cultura pop en general, porque hablamos de muchísimas cosas alrededor. Entonces, el fanatismo que se ha vuelto a generar sobre la cultura pop hace que la gente vaya a ver sin que tengan que... Hay gente que no ha comprado un cómic en su vida y van a ver esta película con esa, con esas ganas, ¿no? Con esas ansias. Creo que se sentía como esta cuestión de pertenecer a un momento, ¿no? Así de, ¿te acuerdas cuando se estrenó? Es un decir, Matrix. O sea, como cintas muy clave de los últimos 20 años, así de fantasía, de ciencia ficción, así de, ¿te acuerdas de esa noche que vimos Avengers Endgame? Así de, eso no se va a repetir. Es como cuando viste episodio 1, ¿no? Que dices, por primera vez ves a dos Jedi jóvenes, que no son Luke Skywalker, dices, por primera vez ves a dos Jedi juntos, ¿no? Peleando contra cyborgs. Bueno, no son cyborgs, son droides, perdón. Pero esos como momentos así, pues vamos a ponerle históricos, ¿no? Del cine de entretenimiento, así masivo. Creo que fue una gran, gran experiencia. Yo de repente dije, no, esto sí, esto es... O sea, cuando ya se va a llevar... Ya va a valer queso, ya está el Capitán América todo madreado y llegan todos los, la banda de Thanos. Dices, ya fue. Dije, yo creo que van a matar al Capitán América. Y es cuando está Aragorn, que ya se va a echar solito, y de repente llega Gandalf, que les dice, acuérdate que les dije que voltearan al amanecer allá el cerro ese del Chiquihuite, porque voy a bajar con todas las tropas. Y dices, ah, claro, ese es Gandalf. Llega Strange con toda la bandota, ¿no? O sea, ese como... como no, como paralelismos o coincide, pero esas ondas como de sentimiento. Fue muy emocionante, ¿no? O sea, la gente al final no nos tocó que aplaudieran, sino que había como un silencio muy padre, bonito, como de, ay, güey, ya se acabó esto, no sé cómo reaccionar. Ayer que la vi en IMAX, la gente se aplaudió. Porque algo que... O sea, fui con mi novia, con uno de mis primos y con mi sobrino. Los cuatro ya la habíamos visto. Nada más queríamos darle una segunda vista porque está muy padre. Y algo que les estaba diciendo cuando íbamos a entrar, porque de pronto como que empezamos a platicar como si ya todo el mundo lo hubiera visto, y yo, nomás acuérdense que vamos a entrar a una sala en la que probablemente la mayoría no la ha visto, va a ser su primera vez. Nosotros ya la vamos a ver por segunda, pero también mucha gente la va a ver por primera vez ahorita, y se notó, la gran mayoría de la sala reaccionó, o sea, pero fuerte, ¿no? Intenso, a pesar de que era una función de domingo 8 de la noche, ya con unos cuantos días de haberse estrenado la película, y eso pues está muy padre. La verdad me gustó mucho esta interacción que tiene la gente con la película, las reacciones están muy padre. Dice Jesús Díaz, excelente película, solo varios detalles. El primero, que haya sido un ratón el que salva el universo. No sé si sea un guiño, a que es Mickey Mouse de Disney. Es válida. Está chistosa esa observación de Jesús, pero está, pues es curiosa, ¿no? Porque todo se desencadena gracias a que un ratoncito, pues aprieta un botón. Se tardó 5 años en apretar el botón, el ratoncito. Pasó mucho tiempo para que, o sea, sí se lo debemos, ¿no? Scott. Sí, si no, todos hubieran quedado ahí trabados. No le fascina que Thor esté en ese estado físico, en un estado altamente depresivo. Y de Hulk también se justifica, dice, ya que él mismo lo menciona, sentía que tenía que prepararse para este momento teniendo inteligencia y fuerza. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, a lo mejor si quieren nos arrancamos desde el principio, pero más rápido. ¿Cómo arranca la película? Pues no luego del... O sea, no mucho tiempo después de los acontecimientos de... Muy poquito, tal vez meses después de Infinity War. Están todavía de luto, ¿no? Porque siguen investigando pues qué pasó con todo, mundo, ¿no? Aquí hay que recordar que en la escena post-créditos de Capitana Marvel, que vimos hace poquito, se estrenó hace poco, ella llega al cuartel de los Vengadores preguntando dónde está Nick Fury, porque recuerdan que se prendió este beeper que le dejaron. Digamos que esa escena ocurre en la temporalidad ya de Endgame. Lo que se da a entender es que suena el beeper, ella llega al cuartel de los Vengadores y los Vengadores le explican todo lo que pasó, porque en la película en Endgame solo vemos que ella es la que llega a salvar a Tony Stark, que queda varado en el espacio con Nebula, son los únicos dos que quedan en la nave de los Guardianes. ¿Es Milano? Sí, creo que se supone que ya es como una nave reconstruida, pero se supone que sigue siendo el Milano. Están ellos dos, ya no tienen energía, ya no tienen comida, entonces ya Tony Stark está a punto de morir de inanición. Y de pronto nada más hay un brillo, se ve que llega Carol y Carol se encarga de llevar la nave de regreso al cuartel de los Vengadores. Entonces se entiende. Oxígeno tampoco. Ah, sí, sí. Sí, se les va a acabar. Ya no tenemos oxígeno, ya por la ciencia dice que ya mañana me muero. Uh-huh. Entonces Carol llega, los rescata, los lleva al cuartel de los Vengadores. Tony está en un estado así deplorable, a punto de morir. Incluso Carol se va, dice que va a otro planeta a conseguir no sé qué suero para hacer que, pues que reviva, ¿no? Como para revitalizarlo y que no les vaya a tomar tanto tiempo que se recupere. Hay un pleito porque sabemos que no se habían visto Tony y el Capitán América. Hay una especie de pleito porque Tony sigue muy resentido de que el Capitán no lo apoyó en Civil War. Y entonces, pues prácticamente ahí Tony no sabe nada de Thanos. Nebula es la que les dice, yo sé dónde está Thanos. Se supone que ven este efecto que genera Thanos al haber hecho el chasquido. Volvió a suceder hace 2 días en otro planeta. Señala qué planeta es. Dicen volvió a usar las gemas y entonces se van todos en el Milano ya con más gasolina. Todos menos Tony, porque Tony está todo enfermo. Bien la actuación, ¿no? O sea, sí, de hecho el efecto está muy padre. Me acordé del maquinista de sí, Christian claro. Bale, que o sea, lo bajaron de peso. Súper flaco. Y ahí se le nota la edad. Ojeroso. O de Robert Downey Jr. cuando era un drogadicto problemático antes de tener trabajo en Marvel, ¿no? Algo así. Sí. Sacó sus fotos de joven. Entonces dijo, me voy a poner así otra vez, ¿no? O estaba como homenajeando a Charlie Sheen, ¿no? Ya se jodidísimo ya. Entonces, sí, todos los Avengers, bueno, este grupo de Avengers van a buscar a Thanos para tratar de recuperar las gemas. Así lo dice el Capitán América, así de simple y directo. A este granuja, porque los subtítulos es... Vamos a hacer mención rápida. Los subtítulos son una cosa espantosa. No la he visto en español, quiero verla. Por ahí me han dicho que en español... Yo no entendía como bronca que trae gente, que hay gente que dice que son te quiero 3 millones y otros dicen te quiero 3 mil. Okay. Al parecer en el doblaje, la escena del te quiero 3 es 3 millones, no 3 mil. Y yo supongo que es por el lip sync, no tanto porque se hayan equivocado. Pero bueno, eso es algo aparte. Porque llegan, en México damos más valor al amor, ¿no? Sí, claro, es el tipo de cambio. Son los 3 ceros. Entonces llegan a la granjita de Thanos para tratar de quitarle el guantelete. Ahora sí se planean súper bien porque ya no está Peter Quill y tienen a la Capitana Marvel. Thor llega, le mocha el brazo y así... Coreografía de lucha libre sí, completa. Claro, le agarran un brazo, otro brazo y entre todos le empiezan a sujetar, ¿no? Y Thor le rebana el brazo donde tiene el guantelete, dice ya chingamos, ya tenemos el guantelete y ya no están las gemas. Y de hecho vemos a Thanos, o sea, sí vimos que lo afectó el primer chasquido, pero ahora lo vemos todavía más como quemado, más fregado de ese lado del cuerpo. Y él dice, pues es que usé las gemas para destruir a las gemas, para que nadie pudiera tratar de revertir lo que yo hice. Y dice, soy inevitable. Pues Thor se enoja y dice, ahora sí voy por la cabeza y pues lo decapita. Entonces ya no tienen otro plan, no saben nada más qué hacer, se van todos enojados, así... Con sus capas caídas. Y pues pasan 5 años. Lo cual es fantástico, nada más. El tema de que haya destruido las gemas. Yo no he leído. De Infinity Gauntlet. Y también me receté Captain Marvel. De cuando. O sea, Captain Marvel, el original, ¿no? El Capitán Marvel. El primero que fallece de cáncer, ¿no? Que es la novela gráfica con la que arranca este tema de novelas gráficas de Marvel. Es como el parteaguas. El personaje de Thanos es un personaje mucho más complejo que cualquier villano. Ahora que estaba leyendo lo del Just Imagine de Stan Lee, justo el editor pues comentaba esto, ¿no? Y lo hemos platicado cuando estuvo aquí Carmix también en el tema de la complejidad, los pies de barro, de los héroes y todo este rollo. No podía ser de otra manera para fines del universo cinematográfico que Thanos destruya las gemas, porque en su... pues es el titán loco, ¿no? De Matt Titan. Entonces, en su afán por mejorar la calidad de vida del universo, por llamarlo así, se da cuenta que ya desapareció la población, ya no tiene uso para las gemas y las destruye. O sea, no es la clásica donde vamos, pues vamos a poner los guantes todos, vamos a ir a buscar este 4 que traemos a la Capitán Marvel para darnos unos madrazos. Pues no, o sea, hay algo más, porque van a llegar y se van a dar cuenta que él tenía una filosofía o una lógica determinada y que es congruente con lo que hizo durante todo este tiempo. O sea, me gusta porque no es el típico, es como Magneto, no es el típico villano, son los típicos villanos que van al voy a conquistar al mundo, ¿no? Así como Ren Stimpy, ¿no? Exactamente. Sino que traen una lógica distinta para este tema de mejora, sustentabilidad, gobierno, lo que quieras, a nivel tierra o universo. Entonces, me hace fantástico porque yo lo primero, o sea, estás en el cine y volteas a ver y dices, pues ya se treparon a la nave, van todos hechos la madre, cómo tenemos más tonos cómicos conforme avanzan las películas, por cierto, haciendo chistes en el avión de que si le van a vomitar en la nave ¿quién no ha viajado al espacio? Exacto. Entonces llegas y tienes una coreografía de 4 minutos de golpes y dices, no manches, que ya lo van a matar. Algo está pasando aquí, ¿no? Se me hace un gran toque para establecer la complejidad del personaje de Thanos, que a mí se me hace fascinante el personaje. Y se nos está olvidando que la película empieza con Hawkeye y su familia, ¿no? Que está enseñándoles a tirar. ¿Qué es algo, que yo suponía cuando salió Infinity War y no sale Hawkeye en toda la película y luego sale el primer tráiler de Endgame y lo vimos como Ronin? Yo dije, a fuerzas, o sea, no solo perdió a alguien, sino perdió a todos. O sea, este no se volvió loco de a gratis. Y justamente es la primera escena en la que vemos cómo... Horrible, ¿no? Sí, o sea, de pronto voltea y ya no está. Está en un día de campo con su familia. Afuera de su casa. Están tirando ahí con arco. Va a recoger unas flechas, ¿no? Las va a zafar ahí del blanco y voltea y ya no hay nadie, ¿no? Ya no está su... algo que notamos en el IMAX es que no había yo notado en la primera versión, es que se alcanza a ver el polvito de su hija cuando se desvanece. Sí, cuando voltea a buscarla, cuando voltea a ver a su hija, se alcanza a ver un poquito del polvo. El resto del polvo cuando está en el árbol. Ajá. O sea, casi así alcanzas a ver un poquito de las... Ese está... Sí. Yo lo vi en otra pantalla más chiquita, pero sí se alcanza a ver. Sí, hay detallitos que no son tan notorios en una pantalla normal a una pantalla IMAX, que está muy padre, como ese. Y ahí se medio se le bota la canica, ¿no? Sí, como claro. A cualquiera se nos botaría si desapareciera nuestra familia. No, aparte es el tipo de agente como el que fue entrenado, similar al de Black Widow, pues ya, o sea, precisamente nada más necesitaba un evento así para que se le botara la canica y se volviera loco y se volviera un asesino. Un vigilantoide asesino, tipo Punisher, por decir así, ¿no? Sí, exacto. Y se va a Japón. Bueno, no, como que anda recorriendo por el mundo. De hecho, todo el mundo. De hecho, cuando se supone que lo encuentran, el que lo encuentra es War Machine y le dice a Nat que lo encuentra en México. Ah, cierto. Dice, unos federales encontraron así una bodega atascada de cuerpos masacrados y dice, pues... Ya sabemos quién fue. No, seguro fue una banda rival. No, ya sabes quién fue. Casi, casi tiene su marca. Y se los escabechó. Pues sí. Y entonces vemos en esta escena, van a darle una madriz en bola a Thanos. Que había destruido ya las gemas. Pues enojadísimo, ya frustrado, Thor lo decapita. Que no me esperaba yo ver una escena así por una película... Como, no sé PG-13. Si PG-13. Ajá, para toda la familia o con niños. Que está como de ladito. O sea, si alcanza a ver cómo le vuela la cabeza y un chorrín de sangre, pero. Es... Sí, no es gráfica explícita. Ajá. Pero dices, cabrón, acaban de decapitar. Thor acaba de decapitar a alguien a cuadro. Y ya de ahí, el 5 años después, que ves que la sociedad es un. No se ha logrado recuperar. Ahí tengo una queja con los subtítulos, porque la pantalla se va negro y el 5 years later aparece poquito a poquito. Entonces digamos que tú podrías tener la impresión cuando aparece el 5, así como 5 meses después o algo así. Y cuando aparece el years es como de, pasó un buen de tiempo. Pero en los subtítulos te ponen el 5 años después desde que aparece, desde que está la pantalla en negro. Entonces siento que no, pierde... No está bien. El efecto no está bien calibrado hecho. En ahí. General los subtítulos me parecieron nefastos. No solo por el ¿cuál era la palabra para...? ¿De granuja o qué? Granuja, pero también así de, estoy harto de estas pavadas. No más pavadas, ¿quién? Bueno, ya. Pareciera que en el mundo, pues no, se detuvo todo, ¿no? O sea, yo no lo encuentro tan lógico. O sea, entiendo el mourning, el luto que se le va a guardar a todos y... Pues tú en Estados Unidos, ¿no? Se hacen memorials, en alemanes se hacen memorials y... Está bien, eso es... tiene todo el sentido. Pero pareciera que detuvieron todo. Ajá, ya casi no hay luz, ¿no? Digamos, ahora vamos a otra vez a encender fogatas porque estamos deprimidos, porque se fue media población hace 5 años. O sea, no digo que estén todos brincando, pero la vida sigue. Y esto es como, mataron a 50 en Nueva York. Y es la siguiente, la gente caminando como... Esa es la realidad. O sea, todo el mundo tiene la parte de luto, pero te hacen ver como si el tiempo se detuvo para todos. No sé si para que no parezcan tan obsesionados los Vengadores con este tema, o sea, porque así parece, ¿no? Como no logran superar, ya no hay villanos, ¿no? Me imagino que ahora que ya Thanos desapareció a la mitad de la población, ya no hay crimen, ya no hay villanos, ya no hay que preocuparse de otras amenazas porque están deprimidas también. Lo único más cercano que vemos algo así es cuando justamente en formato de holograma los Avengers restantes que le reportan a Nat le empiezan a decir como de no, claro. Pues es que aquí pasó esto, ya hablamos ahorita de lo de War Machine que le dice que encontró a Ronin, mm-hmm. Ahora a Clint. Ahí creo que leí un artículo que podría ser un guiño. Le pregunta a Okoye si todo está bien y dice pues es que hubo un movimiento muy fuerte en el fondo del océano y le dice ¿y cómo lo estamos manejando? Y le dice, pues lo manejamos como se debe manejar un movimiento telúrico en el fondo del océano, dejándolo en paz. Hay una teoría de que eso podría ser un guiño a una inclusión de un personaje de Fox en el universo de Marvel que es Namor, el submarinero. Lo vería algo lógico porque no dicen nombres, sin embargo es algo que sí podría entrar. Ya sabemos, Namor nunca ha aparecido en cine, a pesar de que los derechos los tenía Fox, por ser como parte del contrato con Fantastic Four. Y se supone que creo que tienen que pasar 2 años. No me acuerdo exactamente cuánto tiempo tiene que pasar por el tipo de adquisición de derechos para que puedan utilizar a los siguientes personajes. Pero creo que podría ir por ahí el asunto. Tal vez sí coincide un poco con Luis en cuanto a que tal vez el escenario que plantean es más apocalíptico de sí, lo que tendría que ser. Es muy extremo. Porque, sobre todo que siempre nos han vendido la idea de que los gringos son unos chingoncísimos y no le hace si le quitan a la mitad su población, en 2 semanitas después ya se todo recuperan, ¿no? Como en la canción de Juan Gabriel, todo está bien. Te juro que... O lo que le dice el Capitán América, o sea, creo que necesitaban un poquito más que solo esa frase que le dice el Capitán a Nat. Le dice, es que cuando venía para acá vi ballenas en el canal. Y así de ballenas, dice, pues es que hay menos barcos, el agua está más limpia. Y dice, así de, estás tratando de decirme que vea el lado positivo. Creo que a lo mejor necesitaba un poquito de más de ese tipo de información, como de lo que está pasando de bien, como tratar de darle la razón a Thanos, que solamente esa frase, pero pues por ahí va. Y sí, creo que es... Cuando le dice Nat, me pongo celoso. No, eso te iba a decir, o sea, justo en esa escena y está haciendo un sándwich de pues, crema de cacahuate. Nada más le falta que pongas a Bridget Jones con un helado y una manta viendo una película. O sea, sí. Te lo juro que la pudiste y ya traía los pelos en 3 colores porque pues ya no va al salón de belleza como todas las películas previas, ¿no? Porque ya está deprimida. No, bueno, o sea, bueno. De verdad es sorprendente. Lo del cabello de Black Widow es porque primero recordemos que en Civil War los héroes que están del lado del Capitán América tienen que ir underground, undercover y que no los encuentren porque si no los mandan al bote. Y en el caso de Black Widow, ella se tiñe el cabello, por eso la vemos en Infinity War de rubia. Horrible. Porque es para que se supone que es parte de su disfraz. Y de hecho la vemos así al principio de Endgame, porque todavía es la temporalidad de Infinity War. Y los 5 años que han pasado es porque ya dejó de darse ese tratamiento para el cabello y está dejando que le crezca de nuevo el rojo, pero no se ha dado su retoque. Eso te iba a decir, nunca he tenido una estética, pero 5 años. Ajá, para... En 5 años cañón, ¿no? Le creció muy lento el cabello rojo. Esa era la calidad de tinte, ¿no? Habría que preguntarle cuál utilizaba. Dice Miguel Tigre que le encanta cuando Tony Stark le dice a los Vengadores cuando entregan a Loki y Thor está con él y dice, esto no debe haber pasado, y se les escapa Loki con el cubo del Tesseract. No le entendí mucho al mensaje, pero creo que se la pasó bien. Cuando van a recuperar la gema, que Hulk viene bajando las escaleras. Y sí. Ese es justo la escena. Lo que pasa es que a lo mejor en la traducción se perdió. Se perdió el... O sea, cuando Tony está es como con la preocupación, ¿no? Jesús Díaz, excelente. Ah, no, de Jesús ya habíamos leído su mensajito. Rulo Pérez, amigo, fue un cierre emotivo. La despedida esperada de muchos personajes. Y no sé si podamos volver a ver una película que cause tal impacto. Además, Trunks estaría orgulloso de todas las líneas temporales alternas que crearon. Y es una onda que se maneja, bueno, es el como el pues el pretexto para toda la película es la cuestión de los viajes en el tiempo. Y que a lo mejor, como en mi caso, seguramente hubo mucha gente a la que les costó un poquito adecuarse o aceptar la forma, la explicación que manejan del viaje en el tiempo. Ajá. Que pues por tradición es cinematográfica, genial. Nosotros toda la vida los viajes en el tiempo en cotorreo, siempre la referencia es Volver al Futuro y es de... O Time Cop todavía, así de... No, oye, güey, si nunca viajas, te vayas... Si viajas al pasado y haces un cambio, va a repercutir en lo que está pasando actualmente. Y ni se te ocurra tocar a tu otro yo del pasado o del futuro porque te vas a fusionar con él como en Time Cop. Como dice... Eso lo dice Ant-Man, que dice... Primero hay que viajar con las reglas establecidas del viaje en el tiempo, que son las de las películas. Es como... No, esas son películas. Sí, sí, sí. Que esta sigue siendo una película. Y que es lo que todos sabemos, ¿no? Sobre viajes en el tiempo, porque pues maneja, no somos científicos. Que se maneja como un espacio canon lineal. Sí. Entonces, es lo que tiene que explicar después Hulk. Cuando les dice que prácticamente todo lo que saben de viajes en el tiempo, o sea, las películas, pues, son... Ajá, exacto. Y no... Se supone que no es como debería de ser. Y Hulk lo explica. En el momento en el que tú viajas al pasado, ese pasado se convierte en tu futuro, porque es lo que tu yo presente está haciendo después. Pero también ese... Tu futuro pasado también se vuelve en el... Es el pasado de otras personas. Pero aquí lo que explica es que genera otras líneas de tiempo. Eso es cuando ya está con Ancestral, con Ancient One, Hulk, que le dice, a ver, es que si tú te llevas las gemas, vas a crear que yo aquí me quede desprotegida. Y vas a crear una línea de tiempo en donde yo no tengo esta gema y vas a hacer... O sea, eso va a derivar en muchas cosas diferentes al futuro. Y todo lo resolvió diciendo, pero te las devuelvo. Entonces llévatelas, no pasa nada. Esa es la idea, que Hulk, Bruce Banner le dice, lo que vamos a hacer es usarlas y luego regresarlas justo en el momento en el que fueron tomadas. Entonces todas las líneas de tiempo alternas se desaparecen. Que nada más, en este tema de Ancient One, cuando le está diciendo, en realidad lo que la hace cambiar de opinión es el entender que Strange. Doctor Strange le da la gema a Thanos, ¿no? Ajá, porque se supone que no tendría que haberlo hecho. Y creo que ese es el clic que le hace, que tiene que ceder ahorita la gema para poder detener esto, ¿no? Uh-huh. Porque vamos, a fin de cuentas el gran plan es vámonos al pasado. O sea, Ant-Man por pura chiripa logró regresar por un ratoncito regresó a la realidad. Bueno, a esta realidad que son 5 años después, pero para él fueron 5 horas. Sí, él se acordará que en Ant-Man 2 se queda ahí suspendido en el... Ant-Man and the Wasp. Se queda ahí pues perdido en esta pues, dimensión miniatura, por decir sí, así. Sí, cuántica, en el reino cuántico. Y porque es cuando sucede lo del snap famoso y entonces no hay nadie que lo regrese, uh-huh. Sino hasta que este ratón lo vuelve a la vida, por decir así, pues él no sabe qué pasó, él llegó al mundo de The Walking Dead, no hay recolección de basura, sí. Los Oxxos están cerrados, no hay nada, ¿no? Como bueno, un domingo de Año Nuevo. Ándale, es como domingo de Año Nuevo, basura por todos lados y entonces es cuando empiezan a pensar en esta posible solución de, oye, podríamos viajar de cierta forma en el tiempo. Iron Man, Tony Stark ya tiene su familia. Tiene una hija. Ya tiene una hija. Por ahí te muestran que tiene una armadura que le está preparando como de regalo a Pepper. Nunca le ponen ese nombre, pero en los cómics la armadura. ¿Cómo se llama? Bueno, la versión de Rescue? Pepper. ¿Cómo le llaman? Es Rescue. Pero en la película nunca lo mencionan, nunca le dan un nombre. ¿Ni en los créditos? Bueno, no porque no tenía por qué. No, solo aparece como Pepper Potts. Sí, porque no hay un personaje que se llame así en la uh-huh. película. No había un guiño ahí cuando está en la nave espacial y le está grabando el mensaje a Pepper que le dice algo de Rescue. O sea, como que en algún momento... Probablemente sí. Sí, hay esa mención creo que la hace justo antes de que la Captain Marvel lo salve. Lo rescate. Tan bonita, pero tan pesado su personaje. Es odiosito el personaje. Y entonces van a tratar de convencer al Iron Man. ¿El de Pepper o el de la Captain Marvel? El de Captain Marvel, perdón. ¿Es el odiosito? A mí se me hace medio pesadillo. Me cae muy bien ella, pero es como... Pero está bien porque así debe ser. Es un personaje que es más poderoso que todos ellos juntos uh-huh, uh-huh. Y sabe que lo es. Entonces pues, se vale que sea mamoncín, uh-huh. alzadillo. Porque en verdad a todos le hacen los mandados a ella. No, ¿no? Y hasta eso, o sea, le responde mamón, pero le responde pues, bien. Como cuando Rocket Nat le pregunta a Carol si la van a ver pronto, si va a regresar, y le dice no, la verdad es que yo creo que no me van a ver en mucho tiempo porque pues tengo que resolver cosas en muchos otros planetas. Y dice no me van a ver pronto, y Rocket le dice que vas a hacerte otro corte de cabello, porque ya la vemos con su pelo cortito que se le ve chido, y le dice no, pero pues tengo responsabilidades en otros planetas. Y Rocket así de justo iba a atacar el corte de cabello, a mí sí me gustó. Y Rocket se queda así como de bueno, tienes razón, tú tienes más responsabilidades que nosotros. Yo iba a comentar que dentro de los que desaparecieron fueron a todos los salones de belleza y por eso se tuvo que cortar allá el cabello y la otra no se pintaba el cabello, ¿no? Lo que quiero decir es que qué suerte que el snap no afectó a la Capitana Marvel, porque si no hubiera valido gorro esta película. Pero cuando es el snap, ella no está obviamente en la Tierra. Pero está en el universo. O sea, lo que están diciendo es que eso afectó a todo el universo. Buen punto. Y de hecho, a ella le preguntan que por dónde había estado todo este tiempo, y ella dice es que hay muchos otros planetas en el universo y ninguno de ellos los tiene ustedes. Entonces yo estuve resolviendo casos allá. Julio César Bravo, Endgame es un final excelente, pero al menos la primera mitad de la película es bastante regular. A mí me encantó, Jorge, que haya sido como despacito, porque a cada uno de los personajes principales le dan el tiempo a cuadro que jamás habían tenido en estas películas colectivas, grupales. Es, tú Capitán América, ¿cuál es tu rollo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás lidiando con este duelo? ¿Qué es lo que quieres hacer? A ver, tú Thor, en determinado momento de la película vas a viajar al pasado, vas a encontrarte con tu mamá el día que que va a valer con queso, con tu ex, tú otro personaje, o sea, con cada uno. Iron Man vas a ir a ver, vas a llegar, vas a toparte con tu papá. Todos esos viajes al pasado están súper bonitos y no son de acción, de repente un poquito de comedia, pero se me hacen muy, muy padres porque les dan a cada uno como ese espacio de motivación. Una motivación, a lo mejor un cierre incluso, de poderle decir a tu papá que se murió, decirle, oye, gracias por todo. Por todo lo que ha hecho por el país. A mí me gustó mucho eso. La segunda mitad, en cambio, es un poema, fanservice por montones y una batalla tan épica que parece extraída directamente de un cómic. Le gustó, pero considera que Infinity War es superior. Pues es que más bien, acuérdate que Infinity War y la que acabamos de ver estaban consideradas como primera y segunda parte. Son como una sola historia. La misma historia, nomás dividida en dos. Entonces, una es el planteamiento y acá viene la resolución. Yo creo que no deberíamos considerarlas necesariamente como dos películas separadas, sino una película misma partida en dos, porque aparte se filmó al mismo tiempo, de corrido. Ahí es distinto. Volver al Futuro 2 y Volver al Futuro 3 se filmaron de corridito. La cosa es que se estrenaron con un año de diferencia. Igual acá fue un estreno de un año de diferencia. Es más, es bien sabido que Captain Marvel se filmó hasta después que Avengers Endgame. O sea, decía esta Brie Larson así de, yo cuando llegué a filmar Endgame, yo no sabía prácticamente nada de mi personaje, qué poderes tiene, que la motiva. Muchas veces tuvo que filmar en pantalla verde sin actores, o sea, no sabía con quién estaba hablando, no le pedían de dar detalles, pero creo que valdría la pena luego ver las dos películas, no sé si una tras otra, porque no te vas a levantar de tu casa y todo. Debe estar bueno, hay que hacer luego el experimento cuando se pueda, pero hay que pensar que es una misma película, ¿no? No, y aparte, se supone que se tenía planeado originalmente que Infinity War iba a terminar en el momento en el que Thanos obtenía todas las gemas. Y el snap iba a ser al principio de Endgame, pero creo que hicieron un muy buen cliffhanger. Claro, pero cuesta trabajo poder hacer análisis con las películas a un año de distancia. Por más que te quieras chutar una aquí y correr al cine. Hasta porque que tienes muy fresca la emoción de la que salió más reciente. Hasta que no las ves de corrido, puedes hacer ese análisis o ese juicio. O debes, ¿no? Acerca de si es lento el principio, porque pues sí, al final toda la filmación lleva a un punto que sabremos en 2 meses que nos la facilita alguno de los streams, Cinepolis Click o alguno de estos, ¿no? Entonces ya logran convencer a Iron Man, él se pone ahí a hacer sus simulaciones, ¿no? Pues es que más que convencer, le hacen como Inception, ¿no? Le dicen, es que existe esta probabilidad. Y él no puede dejar de pensar en eso porque a fin de cuentas su mente nunca se detiene. Y lo logra descifrar. Lo que les hace falta es cómo evitar ciertos problemas o cuestiones por las cuales no se podría hacer un viaje en el tiempo. Porque dice, ah, de hecho les pregunta así de, ya lo convirtió en un bebé, ¿verdad? Y así de, ah, eso ya pasó. No, lo que pasa es que si hacen esto, por consecuencia viene este otro problema. Y si logran superar eso, por consecuencia viene este otro problema, entonces es imposible. Sin embargo, su mente no deja de funcionar y dice, pues vamos a ver qué pasa, voy a explorar varios modelos. Para ver si se puede esto del viaje en el tiempo y lo logra descifrar. Es un tema de ego. O sea, les dice que no, pero no se iba a detener él en buscarlo, independientemente de que esté en contra o, pues, Tony Stark. Es un tema de ego por el que lo tiene que seguir haciendo. Y al final de cuentas va con su Pepe Grillo, ¿no? Va con Pepper Potts para preguntarle así de. Para pedirle permiso. Para pedirle permiso. Realmente es pedirle permiso porque, o sea, Pepper sí se le queda viendo con cara de, sabes que lo vas a hacer, nada más me estás avisando. Como decía aquella frase, quieres cambiar al mundo y tu mujer no te deja cambiar en el canal de la tele. ¿No? ¿Es vivencial eso o? Saludos. Tú aprieta, que el señor este. Aprieta el tú, botón. Tú mandas. ¿Qué? ¿Que el béisbol? ¿Qué? Que no, tú dices. ¿Básquetbol? Nada. Nada. No sé qué le gusta ver a ella, que es así muy fan de alguna serie. Arte. O sea, ve así de que el. Temas de Van Gogh y de Monet y todo este rollo de la pintura. Recordemos en el episodio anterior que Luis Maggi ya es un experto en arte, ya sabe diferenciar las acuarelas. Gracias a Casa Cuenta con Cancha. Ya tiene su certificado. Y ve, sí, de Instituto Fleming. Lo estamos tramitando en Saint Sunday, el Instituto Saint Sunday. Sí. Sucursal Metro Zócalo. Debe haber sido como Saint-Dimanche, ¿verdad? Para que pudiera hacer eso como avión francés. Sí. Y ya le pican el ego. Soluciona esta cuestión del viaje en el tiempo. Porque también van con Hulk, ¿no? Así de. Hulk es el que termina diciéndoles: no es mi área de expertise, ¿no? No soy experto en eso. Pero les puedo ayudar para hacer los experimentos. Y vemos lo que le hacen a Scott Lang. Que ahí Hulk es como una especie de. Es una mezcla. Se supone que está como basado en una versión que existe en los cómics de Hulk. Que es una mezcla del intelecto con el músculo. Pero en la película no me queda claro a qué se dedica Hulk si ya no es un superhéroe, porque los niños se le acercan como si fuera una celebridad, pero no sabes qué es lo que ha estado haciendo estos 5 años. Si él ya no le entra a los trancazos y simplemente es llamativo y por eso los niños eso lo ubican. Probable. A lo mejor es youtuber. Es youtuber tal vez. Como Big Man. A lo mejor hace shows de ciencia. De ciencia para niños. Itinerantes, ¿no? Creo que nunca mencionan eso, a qué se dedica Hulk. No, o sea, no sabes por qué los niños se le acercan así de es famoso y por qué a los otros no, pobre Ant-Man, que nadie lo conoce. Rulo Becerril es el cierre perfecto, dice, para los primeros 10 años del MCU. Aunque la película no es perfecta y tiene algunos detalles que se pudieron resolver mejor, no decepciona a ningún fan. Tiene todo lo necesario para mantenerte a la expectativa, como en el grito y brincar de emoción, como en el grito de Avengers Assemble, que a mí me gustó, pero me quedó a deber porque nadie le escuchó el Assemble. Ah, para mí la, era con huevos. Tenía que haberlo gritado porque aparte eran un chingo y si nada más dice Assemble, los demás eran como ¿qué dijo? ¿Qué dijo, capitán? ¿Ya avanzamos o nos esperamos? Así de, no, es que va a decir algo. Creo que algo así hubiera sido. ¿Era la cuenta de 1, 2, 3 o al 3? ¿Era en el 2? ¿Era antes de Assemble o después? ¿Por qué brincaste en el 2? Sí, toda la gente se emocionó en el cine porque dice, ya, por fin va a decir Assemble en vivo. Y lo dice para sí mismo. Avengers Assemble. Entonces, que nada más te escuchamos los de este lado de la pantalla, Cap. ¿Qué te pasó? Corte. A lo mejor traen micrófono. Se repite. A lo mejor el Mjolnir traía acá como... Qué cena, bueno, qué cena. Algo que creo es que notamos cuando ya parece ser que ya le van a dar en su madre, está él solo. El que le habla es Sam y le habla por radio. Todos los Avengers traen radios. Bueno, eso pero, sí. Pero no todos deben traer. O sea, por lo menos Black Panther sí debe traer, Falcon, Bucky. Sí. Creo que por eso, o sea, en ese sentido podría haber funcionado que lo haya dicho como susurrando. Ya si nos lo explicas así, te digo, si te la compro así, pues claro, estaban comunicados, no se hablaban a gritos. Que es algo que a mí me da mucha risa en la primera de Avengers, ya cuando el capitán se queda sin el casco ni nada. Nada más ves cómo se agarra la oreja para hablar, pero ni se ve que traiga nada en la oreja. Entonces dije, pues a lo mejor es tecnología microscópica de Tony Stark y todos traen un auricular que no se ve. Qué chingón. Nada más es la mímica, ¿no? Ajá. Viajan, ya bueno, generan esta tecnología para poder hacer el salto, ¿no? El salto cuántico. Y tal cual se va. Bueno, que todos los trajes que utilizan están inspirados en el de Ant-Man, ¿no? Uh-huh. Y tal cual, en bola se van, ya luego. No, lo que hacen primero es reunir al equipo. Tienen que ir por Hulk, Natasha va por Clint, Más los que ya están, llega otra vez War Machine. La capitana no aparece porque ella les dijo que no iba a estar en mucho tiempo. Eso en cuestión de guión lo entiendo, porque hubiera sido tener demasiado peso y poder desde el inicio. No iba a tener tanta... Sí la dosificaron bien, sí, porque claro. Es tan poderosa, sí, que sí, sí. Es algo, pues, que acaba la película. No puede estar ahí todo el tiempo. Y me parece que es una cuestión muy sencilla y muy inteligente decir: los demás planetas también necesitan ayuda y no los tienen a ustedes. Sí. Tan simple y tan sencilla como eso. Y cuando aparece ya es a lo grande, a partir traseros, pero dos, tres momentitos y tan tan, porque si no los sí, sobrepasa. Claro. Y lo que estamos diciendo... ¿Este arquero qué, no? ¿Este arquero qué? Es que juntan a equipos y ya que los tienen a todos, ya que vemos al Thor gordo, que a mí aquí voy a mencionar uno de los primeros puntos que no me gustó, es más allá de que Thor esté gordo, me parece que está chido ese look así como de vago que tiene. Eso es lo que me refería con Salvador, decía que él quería que le volvieran a poner su pelito largo y su barba así abundante. Pues ahí lo vuelve a tener rastudo y todo, pero lo vuelve a tener, lo malo es que está obeso. Pero lo que no me gusta es el efecto, porque no sé si fue como una botarga o solamente un efecto digital. Tiene este efecto como de botarga y no podía dejar de pensar en una versión un poco más slim del Fat Bastard de Austin Powers. Es ese tipo de traje y la verdad a mí no me gustó ese efecto. Creo que pudieron haber hecho algo mejor. A mí me causó mucha gracia porque pues él está deprimido, él se siente culpable de no haber matado a Thanos y de que pues en sí... Pues creo, sí tiene una responsabilidad porque no lo mató. Creo que entiendo la motivación para que esté así. Sin embargo, creo que Thor... O sea, también lo dejaron ya como el comic relief de esta saga o de sí. Este grupo. Y se supone que eso lo habían ya terminado en Era de Ultron. Porque se supone que al principio Thor sí tenía esto de que era como muy bobo. Uh-huh. Y que no entendía muchas cosas que los demás sí. En la Tierra, exactamente. Y en Era de Ultron... Cuando Ultron lo va a golpear y él empieza a hablar acá como de... Y entonces vuestra no sé qué. Y él empieza a hablar como muy garigoleado. Pero es para distraer a Ultron y dice... Ya no sé qué más decir porque estoy haciendo tiempo. Y vemos a Visión que le da un madrazo con el martillo a Ultron. Ahí entiendes que Thor ya no es ese bobo que hace chistes. Pero porque así es, sino que lo hizo a propósito. Y después con Thor Ragnarok, que me parece una película muy divertida, sí creo que convirtieron a Thor más en un chiste de lo que debería ser y lo continuaron en esta película. A pesar de que al principio de la película lo vemos totalmente enojado cuando decapita a Thanos, e incluso fue así al final de Infinity War, ¿no? Tenía esta carga de responsabilidad y de soy el más poderoso y yo soy el que tiene que ir a repartir los madrazos y no ser el chiste. Y lo primero que hacen aquí cuando después de los 5 años es verlo y está gordo y está jugando Fortnite y todo el tiempo son chistes con Thor. Y justo ahí son dos puntos, o sea, ajá. El primero es... son dos temas y dentro de Thor hay dos subtemas. El primero, a ver, pues es un dios. ¿En qué momento se puso gordo? ¿Cómo le hacen para ponerles gordos? Este güey puede comer lo que quiera, tomar lo que quiera. O sea, por eso justo tomaba la cerveza como si fuera... Porque está en otro nivel físico, su metabolismo es otro. Uh-huh. Entonces está mal que hagan eso. Ahora, vamos a suponer que sí. Uh-huh. Vamos a darle el beneficio de la duda. Hueco y yo platicamos fuera del aire. Bueno, en el momento en el que regresa él, que vuelve a tomar a Mjolnir y a... ¿Cómo se llama la otra? ¿El hacha del hacha? A Stormbreaker. Y a Stormbreaker que está... Bueno, pues ¿por qué no regresa a su forma física y en lugar de eso nada más lo peina y listo para la acción? Ah, le hacen trencitas en la barba. Entonces... O sea, regresa a su armadura y ya es menos obvio, pero sí se ve que todavía está se ve que está gordo. No debería haber estado gordo de inicio. Y si ya lo hiciste gordo, regrésalo al tono de acción. Eso es. Y la segunda, ahorita que menciona lo del el corte cómico, yo creo que abusan en esta película... No todos los personajes están diseñados para hacer cortes cómicos todo el tiempo. O sea, a mí cuando War Machine hace ciertas acotaciones me hacen muy cómicas por su estilo de ser ácido. Porque no deja de ser serio. Es serio, pero cómico. Como cuando dice, y si viajamos más al pasado y agarramos al Thanos bebé y... Eso es muy de él. Y en Ant-Man igual. O sea, Ant-Man está muy güey, la neta, y es parte de... Pero de repente siento que quieres trepar a Black Widow, a esto, a Capitán América y las nalgas del Capitán América. A Rocket es así, ácido, me van a vomitar en la nave. No, te la compro. Pero ahora Thor también todo el tiempo está haciendo chistes y está con los dos tetazos estos jugando Fortnite, ¿no? Corgi y Mip. Entonces todo el tiempo, todo transcurre alrededor de hacer punchlines pequeños y constantes, y estamos entre acción, aventura y comedia últimamente. Y creo que comedia empieza a agarrar un poco más de porcentaje del que debería. Siento que no debería ser tan cómico todo el tiempo. Me frustra un poco esa parte. ¿Tienes por ahí otro comentario? Creo que está el de Ernesto. Sí, tenemos a Ernesto Rubalcaba Durán. Dice: la película fue todo lo que yo esperaba y mucho más. No es perfecta, tiene algunos detalles que no terminan de cuadrar. Sin embargo, estos para nada opacan una gran cinta que concluye de manera más que satisfactoria un proyecto que fue planeado a largo plazo, que funcionó perfectamente. Me atrevo a decir que las películas de este UCM llevaron para bien o para mal a los superhéroes a las masas de una forma en que no se había visto ni vivido antes. La forma en que Tony y Steve se han ido me parece épica. Creo que ese mismo nivel de importancia y emotividad debió tener la muerte de Natasha, que desgraciadamente para él no fue así. Y Alberto Romero dice que le gustó mucho, muy disfrutable desde el principio pasivo hasta el gran desenlace lleno de éxtasis. Pero él cree que los directores pensaron en que no querían ver salir al público lleno de lágrimas y lograron un final lleno de emociones, considerando que el resto de los personajes seguirían su vida. Le quedaron algunas incógnitas. También menciona... Ah, bueno, sí, sus dudas es que habría pasado con Black Widow. ¿Por qué? ¿Si se murió o no se murió? ¿Debió haber regresado? ¿Cómo es que el Capitán América regresó a vivir su vida sin afectar esa línea de tiempo? Que eso sí también es válido, porque podrías pensar en que hubo más de un Capitán América. Uno haciéndose pato con los poderes del Capitán América. Yo lo que creo... O sea, también es algo que a mí me preguntaron cuando salimos del cine. Me decían, a ver, ¿qué pasa? Entonces hay dos Capitán América y yo, no. Cuando él viaja en el tiempo de regreso a quedarse con Peggy, está el Capitán América que está congelado y que después lo van a encontrar y se va a formar parte de los Vengadores. Y está este otro Steve Rogers que llega a vivir con Peggy, pero para mí, que es Steve, tan simple y tan sencillo, se crea una identidad nueva, se deja crecer el bigote o algo así, como al final de... Whatever Happened to the Man of Tomorrow, que te dan la idea de que Superman no murió, sino que realmente sobrevivió, simplemente ya no volvió a ser Superman. ¿Y supondrías que toda la historia que conocemos de las películas sucedió? O sea, el ataque a Nueva York, y nada más que ese Capitán América extra no le entra a los trancazos, porque ahí sí a lo mejor puede... modificar la línea del tiempo. Tiene que vivir como civil sin... sin incluso prevenir crímenes ni nada, porque ahí a lo mejor no sabemos en esta lógica de los viajes del tiempo de Marvel si habría afectado o no. Se tomaron sus libertades para ese tipo de cambios, porque unas cosas sí las podían hacer y otras no. Exacto. Y Marcos Azrael le pareció muy buena en cuanto a efectos especiales, aunque algunas cosas no le parecieron que tuvieran sentido. Todo lo explican que no se toque la línea del tiempo como el abuelo Simpson. Cuestión que al menos el capitán no hace. Es emotiva, geniales efectos y buen juego de cámaras, pero la historia fue para el fanático de las películas y no de los cómics. Pues sí, de hecho sí. Yo me imagino que un 3% del público mundial que fue a ver esta película son los que leen los cómics, porque pues son... habría que investigar por ahí a lo mejor las cifras actuales de ventas de Avengers en cómic, y deben ser, no sé, 100,000, 200,000 copias mensuales y párale de contar. O sea, pero incluso yo diría que no necesariamente, porque puede haber gente que no haya leído los cómics pero que se haya chutado todas las películas. Sí, no, y digo, y es válido, pues es que la película no está hecha para los fans del cómic, no, claro, está hecha para las masas, para todo el mundo, para las familias, para los que leen cómics, para los que no leen cómics, para los que odian los cómics. Para la casa, el taller y la oficina. Exactamente, Vitacilina. ¡Ah, qué buena! Otro mensajín por ahí antes de seguirle. El de Gerardo Blancas dice: ¿dónde está Loki? Nick Fury se escondió a la hora de los madrazos y ya en el funeral a toda madre. Sí, ¿verdad? Ahí sí nos faltó él no sale a cuadro en la batalla final. No. Loki no. No, Nick Fury. No, tampoco. Que sepamos, porque había tanto a cuadro que no. Por ahí yo vi una captura de pantalla de que sale Howard. Howard el pato, Howard the Duck. No. Me puso, o a lo mejor que esté añadido, alguien lo puso ahí de cotorreo, pero en los portales, entre la gente, los superhéroes que van saliendo, había una captura que hoy vi en la mañana así de, ay, ahí está Howard el Pato. Ah, mira. Según... No creo, porque aparte, según yo, los portales son de como lugares específicos. Están Strange se trae a todos los que estaban en la pelea con Thanos en el espacio, a los guardianes, a Spider-Man. Y los demás se traen a la gente de Wakanda, que fue la batalla de Infinity War. Y pues, ¿quién es más? Según yo, esos eran como los dos lugares importantes de donde trajeron a todo el ejército Marvelita. Y también están los Ravagers, ¿no? Los de Stallone, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, por ahí, bueno, según yo, aparecen. Según, a lo mejor me estoy equivocando, pero personajes del espacio de Guardianes de la Galaxia, según yo, sí. Son de entre los que regresan. De Nova Corps, ¿no? No, yo no recuerdo. No, por eso hay que verla de nuevo. Pero... Hay que verla de nuevo, pero que nos den chance. A ver, póngale pausa. Póngale pausa. Seguramente sí se puede. Rafael Pérez, una montaña rusa de emociones, nos dice. Y Harry Zane, ¿qué pasó, Harry? Es que ha tenido mucha chamba el buen Harry, lector de Comicase desde hace muchos años y también fan. Bueno, no sabemos si fan, pero le gusta padecer con el podcast. Ha tenido mucha chamba y pues creo que no la ha podido ver, pero pues espera verla en el transcurso del año. Y habías platicado, se van a estos equipos a distintas líneas, a bueno, distintos momentos. Primero, ¿no? Crean los equipos de acuerdo a... O sea, todos tienen que... Deciden que van a recuperar cada una de las piedras. Y necesitan saber en qué momento ellos saben que pueden encontrarlas, en qué momento y lugar. Entonces dicen, ¿dónde está el Tesseracto? ¿Y dónde está la gema del alma? ¿Y dónde está...? Etcétera, ¿no? Entonces mandan a Thor con Rocket por el Aether, que es la piedra roja, que no es una piedra. Dice Thor, es como un lodo rojo. Entonces ellos saben que en algún momento pues, se le metió a Natalie Portman. Entonces tienen que viajar justo a ese momento para darle su inyección y extraerle el juguito rojo. Suena muy feo, pero es lo que pasa. Y ahí en esa nos tenemos que recetar otro insufrible momento de Thor, que no queriendo ir y queriendo hablarle a la mamá y llorando y Rocket diciéndole que no lo joda, ¿no? Y bien Rocket, muy su papel, y Thor una vez más destruidas 7 minutos de escena. Me doy la media vuelta y huyo y puras sandeces, neta. En esa escena Thor recupera al Mjolnir y deja a un Thor de ese universo sin Mjolnir. Que vamos a suponer que si se supone que todas esas líneas de tiempo dejaron de existir porque se regresan después las gemas, pues ya no pasó nada, ¿no? Pero si no, ¿qué onda con ese pobre Thor sin martillo? Pero bueno. El otro equipo que va a Nueva York, porque Black Widow les dice, oigan, ya se dieron cuenta que si van al momento exacto, tienen 3 gemas juntas, que es el cetro de Loki, el Tesseracto, que las dos están en Avengers en 2012 en la batalla de Nueva York, y la gema del tiempo, que está en el Sanctum Sanctorum. Lo que ellos no saben es que en ese momento el Doctor Strange todavía no era el hechicero supremo, no tenía control de la gema. Entonces cuando Bruce llega buscando a Strange, a la que se encuentra esa Ancient One, y le dice, no, todavía le faltan 5 años para que él llegue a ser el guardián de esta gema, esto es lo que estás buscando, y se tiene que enfrentar a ella por un ratito. Fue una gran sorpresa para el público cuando la vimos, apareciera. Cuando aparece el Ancient One. Ajá. Yo creo que nadie se lo esperaba, porque dicen, ah, claro, vamos a llegar a la casa de... Yo lo no. suponía porque pues, Doctor Strange en ese tiempo no estaba en funciones, pero sí, ¿no? El público sí se sorprendió mucho, así de chido. Y como no había aparecido en trailers ni en nada, y estaba muy, muy interesante. Estaba muy padre. Y las otras gemas, la gema del alma, que cuando dijeron, no, pues van a ir Clint y Natasha, es como de, pues sí, uno de estos dos a fuerza se tiene que morir. Yo no esperaba que se muriera ninguno de ellos dos. No creí que le hubieran hecho en eso. En ese momento que Scarlett, ves que van ellos dos, es como de uno de estos dos se va a morir. Y digamos que los dos tenían motivos para... O sea, no era una moneda en el aire cuando estabas viendo la escena. No podías decir, seguro se va a morir este. Porque el mismo Clint lo dice, ¿no? Pues yo ya me volví un matón, etcétera. Entonces, pues ahora sí que tengo que como pagar por mis pecados. Y me voy a sacrificar por mi familia o algo así. Pero al mismo tiempo, yo sí creí que iban a hacer eso, de matar a Clint. Sobre todo, esta pelea que tienen de meterse el pie, el disparar la flecha y dispararle los ganchos estos que lo electrocutan. Es como de no sabes cuál de los dos va a ser el que va a terminar cayendo. Creí que finalmente sí va a ser Clint, porque él es el que logra aventarse y Natasha le alcanza a agarrar. Y le aplica la de te dejé el ganchito en el cinturón, entonces tú no te vas a caer. Te tienes que dejar ir, es la única... A mí sí me sorprendió que se fuera. Y yo en un principio lo asumía. ¿Quiénes se van? Pues los tres más caros, ¿no? Los contratos más sí, caros, claro. Tiene la lógica. Pero se supone que el próximo año deben de estar estrenando la de Black Widow. Pero esa para mí, o sea, yo estoy un 80% seguro que es una precuela. O sea, vamos a ver una como historia de origen. Pues si ya está muerta, claro que es una precuela, ¿no? Pero ¿quién sabe? Pero lo que quiero decir es, no voy a... Porque no viene aquí el dato de quién lo está... O sea, lo está produciendo Marvel Studios, ¿no? Sí, es Marvel Studios. Entonces, pues no era un tema de contrato. ¿Por qué se quedaría Jeremy Renner en lugar de Natasha? Porque supone que en la serie de Hawkeye, que ya se anunció de Disney, va a pasar el mando. Él va a entrenar a su reemplazo. O sea, va a salir no sé en cuántos episodios, pero así de, bueno, yo soy Obi-Wan, aquí te enseño, aquí se prende el sable. Y ahí nos vemos. Cuidado con los ojos. Ajá, cuidado que no le apunte a los ojos. Ajá. Y ahí nos vemos. Igual que en el caso de Loki, que dices, chin, desapareció con el Tesseract. ¿Qué pasó? Dices, pues ya lo sabremos. Probablemente esa línea de tiempo. En la serie. En la serie de Loki va a ser ese Loki que escapó con el Tesseract. Que sabremos, a lo mejor ambientada en otra época, así. ¿Qué es lo que hizo? Va a ser interesante. Igual que Capitán América con Falcon. Perdón, Falcon con Bucky. Su propia serie de tele. Yo creería que más bien van a cambiarle el nombre a la serie. Porque no sé si se acuerdan que antes de cuando anunciaron la línea de tiempo de películas de Marvel en la que apareció Capitán América Civil War, hicieron la presentación y dijeron, este es el cronograma de películas. Y dijeron, la siguiente era Capitán América and the Serpent Society. Sí. Y todos así como ¿no? Y todos así como de, ok. Y cuando acabó el evento fue así de, la verdad es que los choreamos. Y ahí salen Chris Evans y Robert Downey Jr. y se enfrentan los dos así como que ponen los puños como de boxeadores. Y ese logo que tenían de Capitán América y la Sociedad Serpiente lo cambian por Capitán América Civil War. Y todo el mundo se vuelve loco. Y que ya fue súper peligroso salir del Hall Age porque resbaloso, creo. Muchos descalabrados. Yo creo que probablemente vayan a hacer algo así con la serie de Falcon y Bucky. Más bien va a ser Capitán América y Winter Soldier o algo así. Y el Capitán América ahora va a ser Falcon. Sí, a mí se me hace muy carismático. ¿Apellido Mackie? Anthony Mackie. Las veces que lo vimos en acción, ¿en Civil War? Civil War. Uf, padrísima la forma en la que lo ponen peleando. Muy atractiva y creo que es carismático el actor. Sí, me late verlo como Capitán. Tengo entendido que el cómic impreso de Falcon como Capitán América, lo que estaba leyendo que no fue un éxito, no gustó mucho, pero de hecho en ese trabajó Marte Gracia, era el colorista, alguno de los coloristas mexicanos, pero no fue un éxito, pero está chido, sería como el reemplazo lógico, ¿no? Realmente también creo que ahí era entre Bucky y Falcon era quien se iba a quedar con el manto del Capitán América. Me da gusto que sea Falcon. A quien no le da gusto casi nada es a Juan Carlos López. Le pareció decepcionante la peor entrega de Marvel. Se burlaron de Thor y de Hulk. ¿Cómo es que mataron a Iron Man? Envejecieron al Capitán América. No está de acuerdo con lo de cerrar ciclos porque le parece que solo fue para buscar la aprobación en otros círculos, haciendo a un lado a los personajes centrales. De plano, no le latió la idea. No la disfrutó. Difícil, ¿no? Que no. O sea, sí entiendo muchos puntos. El tema de Thor, obviamente lo comparto. Ya hace tiempo sabíamos que iba a morir alguno de ellos. O sea, o que se iba a despedir del. Sí, pues. Y había un debate entre si era el Capi o Iron Man. Y al final los dos, pues chao, ¿no? Sí, pues sí pesa. Sí pesa, claro que pesa. Y no estoy muy seguro de cómo dividirlo, pero. Así de bote pronto yo diría, le pesa más al fan del Marvel Universe de filmografías que al del cómic, porque el del cómic sabe, bueno, a que sigue, ve que regresan todos siempre, porque nadie se puede mantener muerto en esta vida en los cómics, más que el Capitán Marvel original, por cierto, pero y el tío Ben, ¿no? El tío Ben. Claro, son. Porque ya ni Gwen, ni. No, ni los Bucky. Papás de Bruce Wayne, caray. Hay un universo donde Batman, ¿no? Entonces, no, nadie se queda muerto. Pero para cuando eres un fanático del universo de Marvel, debe ser mucho más doloroso, frustrante y molesto ver que el personaje con el que te has involucrado durante todos estos 10 años le van a dar crán, ¿no? Como que creo que ahí debe de pesar bastante más que al. que al ñoño promedio como nosotros, porque ser ñoño es cool. Algo más que menciona Juan Carlos López de por qué no le gustó es que dices que él no quiere ver a los hijos o a los herederos de los personajes tomando el manto de los principales. Pero pues si quieres seguir viendo a los originales, pues puedes volver a ver las películas. Aparte, son 10 años y por muy chavos que los hayan agarrado, 10 años después ya no es lo mismo. Empezando por el mismo Robert Downey Jr., que Iron Man pues es un personaje maduro. Y si lo ves de la primera de Iron Man ahorita, pues ya los años hicieron mella en él. Ya se parece al Iron Man de Pemex. Ya cada vez se parece más. Y o sea, él lo que menciona es esto, ¿no? Que quiere ver a los... a los meros personajes interpretados por estos, los que fueron sus primeras versiones. Sin embargo, tendrían que caer en hacer un recast, como se solía hacer con las películas de superhéroes de antes, ¿no? Como de pronto tuvimos dos Batman, Michael Keaton, pero luego fue Val Kilmer y luego fue George Clooney. Y en teoría podríamos decir que estaban como dentro de la misma línea de tiempo. Era lo mismo, pero claro, para la gente sí era algo raro decir como de, ¿y ahora este Batman quién es? Porque no es el que vi en la película pasada. A mí me gusta la idea. El único recast que ha tenido el universo Marvel es a Don Cheadle como War Machine, porque teníamos antes a Terrence Howard, sí. Pero eso fue una bronca de contrato, ¿no? Terrence Howard quería ser más estelar, quería más dinero, y pues la empresa le dijo, el protagonista es Iron Man y no tenemos... Y qué gran acierto del universo de Marvel. La verdad es que creo que está bien. Don Cheadle ha hecho muy buen papel. Tenía mis dudas al inicio. Vean, pero... Hotel Rwanda con Don Cheadle está poca madre. Don Chido. Con Don Chido. Don Chido le chido. Y también menciona que por qué no mataron a los segundones. Pues es que los segundones realmente son los que van a venir a tomar un nuevo camino. Y esta idea de tener como es que tienen que estar los protagonistas o los meros como el Capitán América o Iron Man, etcétera. También hay que recordar que antes del universo cinematográfico de Marvel, si tú le preguntabas a alguien en la calle, una persona promedio, no un lector de cómics ni nada, si ubicaba superhéroes, te iba a ubicar a los de DC, te iba a ubicar a Batman, a Superman, a la Mujer Maravilla, no, al Hombre Araña. Pero Iron Man, el Capitán América, tal vez te van a decir, sí, salían en las caricaturas hace mucho tiempo. Pero no eran personajes tan conocidos, se volvieron famosos con las películas. Entonces, ¿por qué no creer que los personajes segundones que nadie conocía, porque pasó con los Guardianes de la Galaxia? Nadie los conocía y ahorita todo mundo conoce a Groot, todo mundo conoce a Rocket, todo mundo conoce a Drax. Yo, que me comí mi gran zapato, yo no tenía nada de interés en ver Guardians of the Galaxy, así de, ¿quiénes son esos personajes? Sé que existen en cómics, se me hacen de tercera, cuarta categoría. Y cuando vi la película dices, no manches, qué maravilla de peliculita, personajes adorables, ¿no? Y creo fervientemente que eso es lo que va a suceder. O sea, probablemente la gente tenga ahorita miedo de que va a continuar el universo de Marvel en el cine sin los pesos pesados, pero ¿por qué no creer que van a crear nuevos pesos pesados? Claro, personajes que no hemos visto a cuadro, o ver que los que eran secundarios tienen un mayor... ¿Quién conocía al Doctor Strange? Sí, también, por ejemplo. Yo sí quiero ver otro Doctor Strange, a mí me gustó un friego. Se supone que lo que viene después de esta fase, algo que está confirmado es de The Eternals. Hay que ver cómo lo van a integrar. Pero viene Guardianes de la Galaxia 3, que muy probablemente vaya a estar ahí Thor. ¿Cómo? No tengo idea. Yo creía que Chris Hemsworth ya estaba harto del personaje o algo así. Yo también. Y cuando vemos que al final se queda con los Guardianes, es como, ¿qué van a hacer? O sea, a lo mejor ni siquiera va a ser Guardianes de la Galaxia 3, sino como lo menciona cuando llega la nave, Asgardians of the Galaxy. Puede ser que por ahí vaya el asunto. Vamos a tener Doctor Strange 2, vamos a tener Black Panther 2, la tercera de Ant-Man. O sea, creo que hay mucho todavía que ver. De lo que decías de esto, de la herencia, el heredar los personajes y el recast, pues habrá, siempre estará el riesgo. En este caso de Marvel no nos están presentando ninguna situación así, pero a mí no me hubiera gustado ver que el siguiente más. Iron Man no fuera bien recibido porque no es Robert Downey. Imagínate el peso de que te hagan el feo a tu película porque no eres Robert Downey, eres el impostor que viene, claro, que le quitó la chamba, güey. O sea, es como el efecto James Bond. O sea, a Roger Moore le fue de maravilla después de suplir a Sean Connery. Pero luego al otro, a George Lazenby, a Timothy Dalton, les fue de la chingada. Y eso es que, por lo que he leído, la forma en que se presenta James Bond en sus películas incluso es más parecida a las novelas que como era Roger Moore, que era más cotorreo, ¿no? Ya hasta que Pierce Brosnan sale en los 90 le va chido al personaje, lo renuevan, pero nada, o sea, a mí no me hubiera gustado ver a uno de mis favoritos de Marvel con un actor nuevo en la misma línea temporal, sí, y ¿no? que cayera el ánimo, el interés por el personaje. Mejor hay un corte sano, ¿no? Uh-huh. Así sufrimos los fanáticos de Batman y de The Joker todo el tiempo, carajo, todo el tiempo. ¿En qué seguimos con la línea de tiempo? Se van los equipos a recuperar las gemas. Vale, ¿qué es una...? La misión importante, que era la de Nueva York, porque ahí había tres gemas, vemos que vale que eso, porque Tony Stark no prevé que va a salir Hulk golpeando una puerta, lo manda a volar, él ya tenía el tercer acto, y resulta que sale volando, se queda a los pies de Loki, al Loki de esa línea temporal, agarra el tercer acto, abre un portal y se va, desaparece. Entonces solamente tienen la gema del tiempo, que es la que consigue Hulk. Tienen la gema, el cetro de Loki, que es la que consigue el Capitán América después de enfrentarse a sí mismo. Y hay una escena que la verdad me gustó mucho, que es como un guiño a este cómic del Capitán América que era de Hydra. Es como una calca de Capitán América Winter Soldier, en la que entra al elevador y se encuentra con puros agentes que en ese momento no sabían que eran agentes de Hydra. Incluso está padre el chiste que les hace Ant-Man, que les dice así, ¿cómo no saben? Si se ven como tipos malos, ¿cómo no sabían que eran tipos malos? Y y les dice, me voy a llevar este cetro. No, es que no se lo podemos entregar. No, ¿cómo no? Dénmelo. Y él dice, hey Hydra. Y todos así como de, no manches, el Capitán América está de nuestro lado. Sí, cómo no, Capitán, tenga. Y todos así bien contentos de, es uno de los nuestros. Se va con el cetro, se pelea contra sí mismo. Hace un... Tu mamá se llama Marta, versión Marvel, que creo que está mejor hecho, que es Bucky está vivo. Lo destantea y aprovecha para utilizar el cetro y dejarlo ahí tirado en el piso. Apreciar su propio trasero desde otro punto de vista. Y pues ya se va, ¿no? Con el cetro. Pero les hace falta el tercer acto. Y ese es un giro bastante chido, porque tienen que identificar otro momento en la historia en donde ellos supieran que pudieran... encontrar dos cosas. Porque tenían limitado las partículas PIM, que son las que hacen que puedan... las que hacían que podían regresar. Solamente tenían un viaje de regreso cada uno. Son como las cargas del DeLorean, ¿no? Ajá, exacto. Sí. El plutonio, por así decirlo. O las... Bueno, no, las cáscaras de plata no eran para darle potencia al carro nomás. Entonces tienen que ir a algún lugar y época en la que haya no solo, en la que exista no solo el tercer acto, sino también las partículas PIM. Y tanto Tony como el Cap recuerdan esta base militar, que es la que vimos en Winter Soldier, ya abandonada, donde se supone que se queda la inteligencia artificial de la memoria de Arnim Zola, el creador de armas de Red Skull, que era una base de S.H.I.E.L.D., pero obviamente después controlara por Hydra. Entonces él sabe que ahí está trabajando Hank Pym y que también ahí mismo tienen resguardado el tercer acto. Entonces viajan a esa época, ahí es donde vemos el cameo de Stan Lee, que está muy padre, trae aquí su bumper sticker en su carro que dice Nuff Said. Su placa tiene el número 420, que también es chistoso para aquellos que les gusta entrarle a la hierbita vaciladora. Y lo vemos pasar así muy jovenazo, con su pelo largo y casi pintándoles dedo a los militares. Y ahí vemos cómo se infiltran en esta base. Y Tony se encuentra con su papá. Es una escena bastante emotiva, de hecho me gustó mucho porque ayuda a darle cierre al personaje. Y Steve se encuentra con... Bueno, no se encuentra porque la ve nada más, pero no platica con ella ni nada. Con Peggy Carter, que a pesar de que en Winter Soldier le pusieron a Sharon Carter, que es... pues ahora sí que como de el reemplazo, como que la vio y dijo, pues o sea, estás guapa, pero no eres Peggy. Entonces es como refrendar la idea de que el amor de la vida del Capitán América es Peggy Carter, y eso ayuda también al cierre del personaje. Ahí el chofer de Howard Stark... Es Jarvis, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Y si no me equivoco, porque yo no vi esa serie, pero si no me equivoco, el actor que hace a Jarvis es el mismo actor, o según yo escuché, que sale en la serie de Agent Carter. Porque ahí sale también Howard Stark y también sale Jarvis. Creo que ese actor es... leí que es el primer actor que ha salido en serie y película. Ahorita checaré el dato, pero según yo, este actor que hace Jarvis es el mismo que lo interpreta en Agent Carter. No he visto yo este Agent Carter. Fíjate, de lo que mencionas de Capitán América luchando contra el Capitán América... que hay el fanservice de que en algún momento el Capitán América se vuelve agente de Hydra también, ¿no? El regreso a la base militar, bien. ya juzgamos y criticamos el tema de Thor. Tampoco me gusta el esquema chusco que le ponen para perder el tercer acto, de la puerta que se abre y Hulk lo golpea a Thor. Es comedia pastelazo. Entonces me hace un poco... Creo que es comedia pastelazo de la parte de Hulk, porque sale todo enojado porque no quiere bajar escaleras. Pero era un recurso que necesitaban poner para tener este imprevisto. Sí, este brinco, ¿no? Otra vez. Y tampoco creo que se queda corto el tema de la gema del alma. No sé, esa interacción entre Nat y Clint no me acabó de convencer. Siento, para empezar, siento que Red Skull y su paseo aquí la vez pasada es un cameo, pues nada más por decir que ahí está, pero no hay un valor agregado en realidad. Ah, bueno, ahorita que mencionaba lo del recast, Hugo Weaving también es otro recast, porque el que sale como Red Skull no es él. De hecho, creo que ya terminó odiando su personaje o su participación y ya no regresó. Y el que lo hace creo que es un imitador, que le sale muy bien. Así era la voz de Hugo Weaving en acento alemán, le quedó chido. Pero sí, como que por ahí queda un poquito corto en esa parte de la película. René Gutiérrez, ¿le parece una excelente cinta de fanservice? La historia no es muy buena, creo que Infinity War fue muy superior a esta, que es la misma película, que se llamaban Infinity War 1, Infinity War 2, pero me dejó satisfecho, ya que tuvieron valor de cumplirnos a los fans y darnos ese glorioso tercer acto. Me gustó a mí Jorge Tobalín, fue arriesgada, hizo cosas que creí que no iban a permitirse a cuadro. No murieron tantos personajes como creí que iban a morir. Yo, a lo mejor en la batalla final, yo creo que iban a valer queso bastantes de ellos, de los buenos, pero no fue así. Víctor Ávila, piensa que definitivamente no es la mejor película del universo Marvel y que hubo un excesivo uso del fanservice. Eso sí, la disfrutó mucho, pero por contrato era la última vez de varios actores del grupo original, debían darles momentos realmente inolvidables y hay mucho desperdicio al respecto. A mí me parecieron que fueron inolvidables. Tanto estas escenas emotivas de los principales, a lo mejor en el caso de Banner, creo que es el que menos luce. Pero también hay que recordar que como Hulk es propiedad de Universal, no puede tener película en solitario, entonces lo van dosificando en las películas. Es más probable que veamos a Bruce Banner / Hulk en alguna de las otras películas. Se supone, ¿no? Uh-huh. Porque aparte este cuate tiene, no me acuerdo si contrato para dos o tres películas más todavía. Para dos películas. Todavía lo vamos a ver en otros lados, aunque sea unos minutillos. Les confirmo, sí es el mismo actor de Agent Carter, se llama James Darcy. Y él hacía Jarvis en la serie de Agent Carter y es el mismo que interpreta a Jarvis en esta escenita retro de Endgame como el chofer de Howard Stark. Tenemos comentario de Amaury David Sánchez. Me gustó la película, tiene ese lado humano que le hacía falta a los personajes y por fin se ve todo lo que sucede detrás del superheroísmo, el cómo la gente sufre por las batallas, algo que apenas se atisbó en la última de Spider-Man. Tenemos otro más de Israel Bernardo Moreno. La culminación de casi 11 años dando un producto genial y sin ser tedioso. Tony, tienes mis respetos. Y de mensajitos nos dejaron unos dos últimos. Jock Mark, que él es dibujante, le pareció muy pobre la película, una burla a la inteligencia teniendo en cuenta que es una película de ciencia ficción. Y le parece que cualquiera puede agarrar las canicas y jugar con ellas. Todos se volvieron dignos y cargar el martillo como si nada. Pues nada, lo cargó el capitán. Uh-huh. Tenemos al Hulk más puñetas de la historia y la famosa Capitana Marvel sirvió para poco más que nada. Pues es que no, ya lo dijimos acá, no podían utilizarla mucho porque es demasiado poderosa. Y también perdió un poco el sentido que todo el trabajo de 10 años, películas, luchas, cosas, y de repente en la última película y un mes antes sale la Capitán como... Ajá, y ya de repente resuelve todo. Hubiera tenido poco sentido, pues no hubiera habido ni batalla, ¿no? No, y sin embargo, durante la batalla, o sea, el mismo Thanos se da cuenta de que no puede con ella. Y lo que hace inteligentemente es quitar la gema del poder para tenerla en su otra mano. Y con esa le suelta todo un golpe de llano. Y por eso la puede mandar a volar, porque no podría sola con ella. Y ella no le estaba dejando hacer nada con el guantelete. Ese movimiento me pareció, pues, necesario dentro de la escena. Y George Mata no tolera simplemente la muerte de Nat, ya que por fin logran conseguir todas las... Nos faltó la de cuando van a buscar el orbe, que vemos la... Volvemos a ver la escena de Peter Quill, Peter Quill bailando, y que lo vemos sin la música de fondo, o sea, como ajá, así de es un idiota. Esto que decíamos de Rhodes siendo chistoso, está siendo chistoso ácido, y sí. Nebula le contesta y también es chistoso, y Nebula no deja de ser seria. Eso también creo que estuvo bastante bien. Que es la que consiguen más fácil, ¿no? Sí, de un madrazo lo... O sea, es la que consiguen más fácil. Con todo y que Rhodes dice, no, espérate, vas a entrar al templo del orbe. Seguramente aquí van a salir picos y algo así. Y nada, no sale nada, ¿no? Así es como ves demasiadas películas o algo así. Uh-huh. Y consiguen el orbe, van a irse, se va War Machine. Nebula se queda porque resulta que al estar en este mismo tiempo con otro personaje, hay que recordar que Nebula ha sido modificada a lo largo de su vida por el mismo Thanos como una especie de castigo, porque no es igual de buena que su hermana, que Gamora. Entonces le va reemplazando partes de su cuerpo por cosas cibernéticas. Entonces, si se supone que a través de una de sus partes cibernéticas transmite y recibe información, sí era lógico que existiera esta como paradoja de que en el mismo universo esté detectando dos personajes o dos cerebros electrónicos iguales. Entonces, digamos que se cruzan los canales y tanto la una como la otra recibe y emite señales del otro. Entonces, así es como el Thanos de 2014 se entera que en el futuro él ya logró su objetivo y los héroes de ese tiempo están necios con que quieren corregir la línea de tiempo y regresaron para conseguir las gemas antes de que él las encontrara. Entonces ese es el giro que logra hacer la batalla final, porque si Thanos no se hubiera dado cuenta, pues nada más arreglan todo y se acabó, sí. No hay batalla. Entonces me parece un punto importante, sobre todo porque digamos que también es una especie de cierre de la historia del arco de Nebula, porque Nebula vemos que se vuelve buena, entre comillas, y se vuelve amiga de Gamora al final de Guardianes 2. Y vemos que forma parte de los Guardianes en Infinity War, pero sigue siendo un personaje muy como de fondo. Y creo que fue un gran elemento. Fue muy padre que pensaran en ella y justamente en esa paradoja que se crearía por ella ser biomecánica. Sí. Para dar el pretexto perfecto y meter a un infiltrado en el equipo de los Avengadores. Y que nos enseñó que si un día tenemos la oportunidad de viajar en el tiempo, podemos matar a nuestro yo del pasado y no hay... Burrum. Pero es que no es su yo del pasado, porque de otra línea. Pero no solo eso, sino que su yo del pasado creó un portal que la trajo al presente. Entonces realmente la otra está en su línea de tiempo. Ah, bueno, eso sí. Es su versión del pasado, pero en el presente. Ajá. Entonces no hay mayor bronca porque ya estamos los dos. Por eso solo Tony Stark puede llevarnos en el tiempo, porque justamente nosotros no podemos entender esas líneas y ramificaciones que se crean. Sí, se supone que al final, cuando lo que explica Bruce de borrar las otras líneas de tiempo, se borra la línea de tiempo, pero esos personajes ya no están en esa línea de tiempo. Claro, claro, claro. Y todo esto, a fin de cuentas, nos lleva a la batalla final. No, nos lleva a que regresan todos, menos sí. Nat, ¿no? Hay un momento de duelo con los Vengadores sí. originales. De qué va a pasar con Nat, la podemos regresar o no. Thanos está como de no, es que con las gemas podemos viajar y regresarla. Y Hulk. No, Hulk. Thor es el que dice que la pueden regresar y Bruce le explica que no se puede hacer eso. Y no, Hawkeye es el que le explica que no se puede hacer eso porque Red Skull, el guardián de la gema del alma, les dijo que no había... Que no había devoluciones, es un intercambio, ¿cómo se dice? Permanente. Entonces, finalmente Tony es el que crea este como nuevo guantelete que... Me parece también algo curioso que el guantelete de Thanos es para la mano izquierda y el que hace Tony es para la mano derecha, ¿no? Es como un poco de simbolismo, ¿no? El villano la porta en la siniestra y los héroes lo portan en la chida, en la diestra. Entonces crea este guantelete que también se ajusta al tamaño porque Tony hace todo ergonómico para quien sea, a donde colocan todas y cada una de las gemas y saben que por lo que le pasó a Thanos, saben que se genera una radiación que Hulk dice que en su mayoría es gamma. al que haga el chasquido para tratar de regresar a todos, o se va a morir o lo va a dejar súper debilitado. Thor es el que lo quiere hacer, pero pues Thor está borracho, gordo y aparte está inestable mentalmente, ¿no? Entonces Hulk les dice, pareciera ser que yo realmente me preparé para esto. No solo la radiación es gamma, sino que ya fusionó su mente, que es lo suficientemente clara como para saber qué es lo que va a pedir al momento de hacer el chasquido. Y su cuerpo también es lo suficientemente fuerte como para aguantar el poder de las gemas. Entonces preparan todo el lugar, Hulk hace el chasquido, se le tatema todo el brazo y ahí lo bueno es que Tony está cerca, rápido le echa ahí como hielito y como Lubriderm. Vitacilina. Vitacilina. Qué buena medicina. Hulk queda debilitado y pues resulta que lo primero que pasa es que Hawkeye recibe una llamada de su esposa. Eso nos da el tema de que sí funcionó lo del chasquido. Ant-Man sale y ve más animales. Lo primero que ve es que hay más mariposas, porque algo que habíamos visto de este panorama tipo Walking Dead es que también así había cero animalitos volando, etcétera. Y luego ve, ¿no?, como maripositas, etcétera, así como de, ¡ah, qué padre! Mientras tanto, Nebula está en este portal cuántico y lo activa para traer la nave del Thanos de 2014. Entonces llega la nave, y la nave desde afuera les empieza a aventar misiles, explota toda la base Avenger y pues ellos tienen que arreglárselas para salir de ahí. De hecho, War Machine se queda sin armadura porque queda totalmente aplastado, entonces activa un modo que se llama Caterpillar, que es como salir ¿cómo le llaman? ¿De la crisálida o de qué? Ajá. Del capullo. Del capullo, bebé. Que sería la armadura, entonces queda él solito ahí, pero recordemos que Rhodey no está bien de su columna, entonces no puede caminar. Alcanza a ayudar a Rocket a salir de ahí y a fin de cuentas es Hulk, es el que está con su único brazo útil, está tratando de detener que todo se les caiga encima. Y el que llega es Ant-Man, que se alcanzó a hacer miniatura antes de que le llegara la explosión. Y él va a tratar de ayudarlos. Después vemos que se convierte en Giant Man. Levanta todo el edificio y los logra salvar a ellos. Los otros que quedan por ahí maltrechos son justamente Thor, el Capitán América y Tony. Y vemos que llega Thanos, está con Nebula, la Nebula mala que se hace pasar por la Nebula buena. Y dice, no, nada más voy a esperar aquí, Nebula, tráeme el guantelete. El guantelete queda muy cerca de donde queda por ahí perdido Hawkeye. Entonces Hawkeye lo empiezan a perseguir estos... Es como bichos. Un tochito ahí que se avienta. Ajá, ¿no? Exactamente. Que tienen que andarse aventando el guantelete, protegerlo, porque lo tienen que llevar a la zona de anotación. Vemos cómo escapa Hawkeye y a fin de cuentas pues esta trinidad del universo Marvel, que son Thor, Iron Man y el Capitán América, pues empiezan a dar de madrazos con este Thanos, que como no tiene el guantelete, no tiene ese nivel de poder, tienen como una oportunidad, pero este Thanos incluso ya les dice, ustedes que están de necios, pues voy a disfrutar yo nada más quería erradicar a la mitad de la gente y que todo tuviera equilibrio. Antes eran solamente negocios, ahora sí y es ahora personal. Y ahora ya lo hicieron enojar, ya lo hicieron personal. Y cuando vemos que ya está a punto de partirle su madre a Thor, que ya está a punto de sumirle el hacha igual que lo hizo Thor en Infinity War, pues vemos que le llega un madrazo en la espalda y para mí es la mejor escena de toda la película, es ver al Capitán América sosteniendo el martillo y Thor dice, yo lo sabía, porque hay que recordar que en Era de Ultron están teniendo esta como competencia de ver quién puede levantar el martillo, nadie puede y cuando le toca a Steve Rogers, él lo mueve un poquito y Thor hace cara como de preocupación y fue así como de, no lo logró. ¿Por qué razón creo yo que el Capitán puede levantarlo ahorita y no en ese momento? Porque en ese momento era un juego. Y aquí en este momento necesitaba levantarlo. Entonces creo yo que en ese momento se vuelve digno. También toda esta instrucción que tiene el Capitán América de artes marciales y que aparte es un soldado y ahora tiene dos armas. Tiene, bueno, más bien lo que queda del escudo porque Thanos se lo desgracia. Entonces usa el escudo y el martillo para hacer unas acrobacias ahí padrísimas. Thor también entra a la batalla. El material no es indestructible en las películas, ¿verdad? Escudo. No, el escudo es súper resistente, pero no es indestructible. El escudo en los cómics, si no me equivoco, es una mezcla de vibranium con adamantium, pero el adamantium no existe en este universo. Entonces el escudo solo es vibranium. Es muy resistente y se supone que repele cualquier vibración. por eso el nombre de Vibranium, pero no es indestructible. Entonces, por eso Thanos le mete unos madrazos y se lo deja casi a la mitad. Y ya no va a existir en ningún universo el adamantium. Rip Logan. Al menos sí, al menos no por el momento, ¿verdad? Y entonces, esta gran escena que yo creo que, no sé si se me hace impresionante que no se haya filtrado desde hace mucho tiempo el ver al Capitán América con el martillo y demás, o sea, o que hubiera rumores o algo así tan esperado tal vez, que nada más lo pensábamos ver en los cómics. Sí, yo la neta no lo esperaba hasta el momento en el que vi que ya Thor ya le iban a asumir el hacha. Sí, dije, la única es que el Capitán agarre el martillo. Y sucedió. Y de la nada sale el martillo y resulta que cuando regresa volando... Pues es que Thor traía a los dos, traía a Mjolnir y a Stormbreaker. Y justo cuando Thor llama a Stormbreaker, Thanos lo agarra en el camino y se lo va a asumir en el pecho. Su misma arma. Uh-huh. Y fabulosa esta escena cortita en la que lo vemos pelear con los dos, con el escudo y con el martillo. Hasta que pues ya le pone un estate quieto. Sí, y pareciera que ya es como el final, ¿no? Porque dice, a ver, ahora sí ya me hartaron. Thanos llama a todo su ejército y el capitán se levanta y le dice algo así como casi casi ríndete, o sea, ya no hay de otra. Iron Man está inconsciente, Thor también está por ahí tirado, ya lo único que queda de pie es el Capitán América. Y se levanta y lo que hace es ajustarse el escudo otra vez y es como de, pues no importa, o sea, estoy solo, pero déjate venir. Y en ese momento es cuando recibe esta señal de Cap, ¿me escuchas? Y pues es ni más ni menos que Sam Wilson hablándole a través del portal y le dice a tu izquierda, ¿no? Esta frase que siempre le dijo al revés Steve a Falcon. Y se empiezan a abrir los portales y ya ves que llega todo el chingomadral de súper emotivo eso, ¿no? Sí, muy emocionante. Sobre todo también porque justo en ese momento empieza a sonar este tema, el tema de los Avengers de Alan Silvestri, que para mí es una... Es un tema, el único tema icónico de cine de superhéroes de la época moderna. Porque ha habido películas que han tenido como sus temas, pocas han tenido un tema que digas, este es el de este personaje. Creo que de los últimos, probablemente el de Spider-Man de Danny Elfman. A mí me gusta mucho el de los X-Men, que lo usaron en la 2, luego en la 3 no, pero luego lo volvieron a retomar para las precuelas, para First Class, Days of Future Past y Apocalypse, que son de Brett Ratner. Tienen un tema muy fácil de identificar, pero creo que no está al nivel de Avengers de Alan Silvestri. Entonces esa escena es así increíble, me gusta mucho. Y ahí sí vemos a toda la tropa, ¿no? Personajes que teníamos años sin ver a cuadro, a los que seguían vivos de Asgard. Ves a la preciosa Valquiria de nuevo, con todo con y su Pegaso. Esta escena que algunos tontos cromañones criticaron de las mujeres juntas peleando. No, está increíble está esa escena. Está bien padre. No, Dios. ¿No te gustó a ti? Ya le dijiste cromañón. Este cromañón considera que era innecesario. Este cromañón guapísimo. Este guapísimo cromañón. Considera innecesaria la escena. No tiene sentido alguno armar un equipo de mujeres. Es otro... especie de vamos a desviarnos de la película, como lo de los chistecitos en corto, los punchlines, igual. O sea, no estoy en contra, o sea, si el más poderoso de los personajes es mujer, además está guapísima. Sí, pero tú no lo dices por machismo. No, o sea, a ti no te gustó, más bien, ¿no? y es válido. Hay muchos babosotes que no les latió porque así como vas a ir viejas, ¿no? O sea, por ese lado. Puede ser que a ti te haga ruido y que digas, oh, así de en lugar de echar ser parejos y pelear todos hombres y mujeres, ¿por qué tienes que hacerme esta escena de puras mujeres juntitas? Podría ser que eso le haya caído mal a algunos o que no les haya cuadrado como a ti, pero hay muchos a los que por el lado del macho no les lateo, a esos me refiero. No, eso está mal. Yo pido permiso hasta para cambiar el canal, güey. No, la neta. Pero sí se me hizo... Es que volvemos al punto que se volvió Indiana Jones, cabrón. O sea, ya es como... chusco. Indiana Jones es el héroe que salva a todos cayéndose. Entonces, ya era una batalla. Es más, hay un cierto clímax en toda esta coreografía de batalla entre los tres superhéroes y Thanos, ¿no? Y tienes este momento único donde se empiezan a abrir los portales y vienen todos y abraza a Spider-Man, al Cap, al Iron Man. y aquí estoy, ¿no? Y como que ves, empiezas a entrar personajes, ves que viene una batalla, van avanzando los de Wakanda, ¿no? Esto es un momento épico. Y entonces también está bien, Spider-Man tiene que ir haciendo y todos van pasándose el mendigo guante para llegar hasta allá, ¿no? Y sin necesidad alguna, seis mujeres que no se conocen, entre todas, se juntan para hacer una formación de fútbol americano y empezar a mostrar que ellas pueden avanzar 100 metros más. Si son la línea. Pues seguro ofensiva. Sí, porque traen a la Capitana Marvel, o sea, definitivamente sí, eso no es problema. Trae el balón, ¿cómo? Pero siento que es innecesario un poco la manera de presentarlo, o sea. Yo, al contrario, me hubiera gustado más ver a la Capitán Marvel haciendo más cosas, porque me gustó la película del origen. Creo que es un personaje súper poderoso, que además pues seguro va a haber más películas, y sí, bien llevada, tiene hacia dónde moverse. Pero y el personaje de la Valquiria se me hace muy bueno. Evangeline Lilly es Evangeline Lilly siempre y para siempre, por encima inclusive del Black Widow, porque yo, pues, Lost es Lost. Entonces, al contrario, o sea, qué padre que cada uno tiene sus habilidades, que son líderes, que están guapísimas, que que trabajan en equipo. Pero era como decir, no, ¿quién eres tú? Ah, eres mujer, ven, vamos a hacer un team back para armar una formación para llevar a este chamaco hasta allá. Así como que, ¿really? Es lo mismo que el 5 años después, los camiones de basura. Me acordé de Tondra el Bárbaro, así, en el año de 1999. Ya no hay camiones de basura. O sea, son los detalles. Hablábamos de continuidad. Estos no son de continuidad, pero sí son detalles a cuidar, que no permiten que se vuelva una película épica o de culto, única en este mundo, porque la destruyen con 2-3 cositas innecesarias. O sea, posiblemente cuando ya se pase el furor de este estreno y hagas un revisit de todas las películas, verás que hay mejores películas en cuanto a la realización. Aquí hay más personajes, está muy padre, porque posiblemente la primera parte de esta película, porque es una sola película, porque si no Jorge me pega, funciona mejor en su contexto y en la manera en que la llevan. A lo mejor te das cuenta de que alguna de las Avengers previos, la Era de Ultron tal vez, no sé, funciona mejor. ¿Por qué? Por estos detallitos, que son lo que impide que sea grande, que no los encuentras en alguna que otra película de superhéroes o de culto, o de Matrix. Por eso la 1 es, no se anda con tonterías. Entonces, creo que esos detalles, si los hubieras eliminado y hubieras presentado una coreografía de batalla completa con hombres y mujeres, hubiera sido mejor, más serio. No tanto porque son mujeres, te digo, a mí me mandan por el súper. Sí, pero sí entiendo por el lado de que son cientos de héroes, o sea, contando a todos los que están con Strange y los de Wakanda y demás. Y que casualmente se juntó un equipo de mujeres. En X metros cuadrados se reúnen las mujeres que no se conocen. Pero es un statement que manda Marvel. O sea, eso no tiene que ver con la historia de la película. Tiene que ver con los statements que manda Marvel como empresa, como productora, y lo ha hecho también en los cómics, ¿no? Con portadas como esta que dice: pregúntame sobre mi agenda feminista. No creo que sea tanto como para hacer enojar a los cromañones. Sí, no. Sino para dar esta bandera de espacio, representación, ¿no?, femenina. Está bien, está padre. A mí me gustó. Como que dentro de la lógica de la... O sea, no creo que no funciona el hacia chirrión. Oigan, lo que menos necesitamos ahorita es que se junten las mujeres para pelear. Así vámonos en bola, ¿no? Ponte de acuerdo con los que están cerca. Porque pues en verdad no conoces a las otras. Pero como parte del discurso que quieres dar como empresa, dices, ah, sí, está bien. Y también, bueno, no hay películas de mujeres superheroínas, no hay suficientes películas, y queremos apapachar a nuestro público femenino. Ponte a todas las fregonas juntas y que hagan algo, ¿no? En conjunto está muy padre. Sí, leí también por ahí un comentario, no recuerdo de quién, en Twitter, que creían que Wanda es... Capitana Marvel es muy fuerte, Wanda a lo mejor no tiene el nivel de poder, pero también es de los personajes más poderosos del equipo de Avengers, y que sentía que estaban desaprovechada. Yo creo que a lo mejor más bien su escena de pelea directa con Thanos no duró tanto como le hubiera gustado, pero a Wanda le pone unos verdaderos putazos a Thanos. Sí. ¿no? Y que a fin de cuentas a ella también como que la manda a todos los personajes, como que los agarra un poquito en solitario, y algo pasa que le ayuda a Thanos, una distracción, algo que pasa alrededor como para librarse de que lo terminen noqueando uno de estos personajes poderosos como la Capitana o como Wanda. Ahorita que estaban mencionando lo de que Spider-Man llega a abrazar a... Bueno, más bien Tony abraza a Spider-Man. Spider-Man o más bien Peter Parker es un punto muy importante para que Tony haya seguido con esta idea que le dejaron sobre el viaje en el tiempo, porque hay que recordar que en justo cuando los Vengadores, el Capitán, Black Widow y Ant-Man llegan a pedirle a Tony que los ayude, Tony los manda a volar y él está lavando los trastes y recuerda a Peter y ve la foto y como que se acuerda, ¿no? Así de, sí, ya tengo mi esposa y mi hija y esta como vida con la que continúe, pero a fin de cuentas él sigue con este remordimiento de que perdió a pues no, es como la representación de su hijo, ¿no? A su chavo al que estaba entrenando, porque le ve mucho potencial, lo ve y es esto lo que hace que Tony continúe con su experimento para encontrar la manera del viaje en el tiempo. Y lo vemos en esta escena cuando Spider-Man regresa y le dice, oye, es que pues, perdón, señor Stark, pero pues yo creo que me desmayé porque luego regresé y me dijo Doctor Strange que realmente pasaron 5 años y que hay que ir a ayudarlo, y Tony lo calla dándole un abrazo, ¿no? Y él dice como de, ok, está bien, que también es un cierre de ciclo muy bonito, porque recordamos cuando van en la limusina y pareciera que Tony le va a dar un abrazo a Peter, y Peter le da un abrazo y dice, no te estoy abrazando, te estoy abriendo la puerta del carro, y aquí sí lo está abrazando. Algo que me gustó muchísimo en esta película es que toman elementos como ese que parecieran cualquier cosa en las otras películas, unos más grandes, otros no tanto, pero los utilizan para cerrar ciclos o recordarlos y ayudan a la historia, como que mucha gente veía hasta cierto punto como chiste esto del Capitán América, y que siempre mencionaba lo de no llegué a un baile y me deben un baile y no sé qué, y que ese haya sido su cierre me parece algo muy padre. Por fin los Vengadores se hacen del guante, bueno, ya lo tenían, no lo pierden. Lo primero que dicen, creo que Thor es el que dice como llévenselo lo más lejos de aquí, y Hulk les dice no, los necesitamos las gemas para viajar en el tiempo y regresarlas a sus puntos. Y dicen, pero es que Nebula y Thanos destruyeron nuestro portal del tiempo. Ant-Man les recuerda, no era el único que tenemos. Y tira la camioneta, ¿no? Y aprieta el botoncito de la alarma y se escucha la cucaracha. Así de, alguien por ahí ve una camioneta toda fea y la alcanza a ver Valkyrie y dice, sí, ya la vi, pero no te va a gustar dónde está, porque está como en un punto de donde están saliendo todos los enemigos. Entonces ahí siento que, porque esa escena dura mucho, cuando se van relevando con el guantelete, pues para mí es como de, no manches, está como en otro estado esa camioneta, ¿no? Ajá, sí, es como la cancha infinita, siento que pasa mucho tiempo en que tienen que llegar hasta la camioneta, pasa por varios personajes, porque primero lo lleva Clint, y Clint ya se aventó peleando con los monstruos estos y ya está medio cansado. Y el que llega, que pues está fresco porque acaba de entrar de cambio, es Black Panther, y le dice, échamelo, yo me lo llevo, soy muy ágil, muy rápido, estoy fresco. Se lo lleva hasta que Thanos lo ve y no sé si es Thanos o uno de sus generales el que le empieza a hacer como una formación de piedra y lo atrapa, y ahí es así el que sigue y se lo lleva Spider-Man, que creo que es el que lo lleva más tiempo. Y lo van ayudando, ¿no? Lo ayuda Pepper en su traje de Rescue. Lo ayuda la misma Valkyria, lo ayuda, activa su modo muerte, que le salen estas patotas bien padre y se empieza a enfrentar a los monstruos, que se le juntan muchísimos y pues ya pareciera que ya no puede con eso. El Capitán le avienta el martillo y Peter dispara la telaraña y se lo lleva volando con el martillo, y al final de cuentas termina también Spider-Man madreadísimo, que es cuando llega la Capitana. Porque Thanos ve que ya no hay otra manera. Justamente cuando Wanda ya está como a nada de tronarlo, él pide que llueva fuego, es decir, todas las naves disparan misiles hacia la Tierra, no importa que se lleven a su propio ejército, porque lo que necesita es librarse de eso. Entonces ahí es donde Wanda sale volando, eso es entendible. Él queda libre de este ataque, y de pronto las naves dejan de disparar hacia la Tierra y empiezan a disparar hacia un punto en el cielo, que es cuando llega Carol. Y Carol, así como si nada, como si fuera, pues no sé, un fierro caliente atravesando un algodón, destroza la nave de Thanos y llega con Peter y le dice, hola Peter Parker, soy Peter Parker, ¿cómo estás Peter Parker? Y ya, pues, pásame el balón. Jorge, ¿has atravesado con un fierro caliente algodón? solo estaba expresando el nivel de poder de Carol y el nivel de debilidad que demostró la nave de Thanos. Es un nivel de traqui. Qué bueno que esto lo va a editar Jorge Tobalín. No. Entonces Carol se lleva el guantelete, ¿no? Y ahora sí es como vámonos en línea recta. Ella va volando y todo lo que se le acerca sale para todos lados. Y a fin de cuentas se termina enfrentando al mismo Thanos, ¿no? Creo que es como el stop. Uh-huh. Ah, bueno, porque ella sí va a lograr, se enfrenta a Thanos, ella lo manda a volar, logra casi llegar a la camioneta y Thanos le avienta la lanza esta que tiene, con la que destruye la camioneta, entonces ya tampoco tienen el otro portal cuántico. El guantelete queda por ahí volando, Thanos logra ponérselo y la capitana es la que evita que dé el chasquido. Le abre la mano y está tratando de pelear con él. Thanos le trata de dar un cabezazo y no le hace nada. O sea, es como su campo protector, así no le hace ni cosquillas. Y es lo que decíamos hace rato. Thanos se quita la gema del poder para usarla con su otra mano. Y le mete un madrazo a Carol, que sale volando por allá. Y es en ese momento cuando Tony voltea a ver al Doctor Strange. Y el Doctor Strange nada más le hace con un gesto con la mano que es así de uno. La última y nos vamos. Solamente un universo de todos esos millones que vio era en el que salían victoriosos y pues Tony ya sabe lo que tiene que hacer. Y pareciera un movimiento tonto porque se le va a Thanos a tratar de quitarle, entre comillas, el guantelete que no iba a poder lograrlo. Thanos lo manda a volar y es cuando le dice soy inevitable, da el chasquido, pero no pasa nada. Y entonces sigue teniendo el guante. Sigue teniendo el guante, pero este guante hay que recordar que es el que hizo Tony Stark. Y Tony Stark no hace las cosas nomás hacia lo menso. Entonces, lo que hizo fue como esta nanotecnología que hizo que las gemas se pasaran a su traje. Entonces, ahora las gemas están en el traje de Iron Man y se posicionan en la mano. Y dice, ah, pues, sí, pues yo soy Iron Man, ¿no? Y él hace el chasquido. Tony tiene la mente lo suficientemente clara de lo que quiere para lograr hacer el efecto que quiere con las gemas, pero pues es un humano, ¿no? Entonces la consecuencia de eso son dos. Una, el chasquido logra derrotar a todo el ejército de Thanos y al mismo Thanos todos se convierten en polvo. Y es como una daga de obsidiana, dirías, de Dragon Glass. Vidriagón. De Vidriagón. Entonces pues Tony queda todo chamuscado y pues se nos muere, ¿no? Muy, muy emotivo ahí, ¿no? La gente se queda callada, ¿no? Sí, no, es un silencio, pero completo en el cine. Sepulcral. Sepulcral, nunca mejor dicho. Ajá. Y llegan los más cercanos a Tony como a decirle gracias y a despedirse de él antes de que... Que ya no dice nada, ¿verdad? Sí, a la única que le dices a Pepper, porque primero llega War Machine, de hecho es el que lo rescata, lo acomoda así recargadito en un lugar porque no esté nomás tirado. Luego llega Peter... Y Peter es el que le dice así como de lo logramos, usted lo logró, ganamos. Y luego llega Pepper a decirle a Peter quítate. Y a ella así como que la reconoce y le dice hola Pep. Y ya es lo último que dice. O sea, ya no dice nada más. Ya nomás se le apaga su reactor arc en el pecho. Y ya, muere Tony Stark. ¿Cortea? ¿Funeral? No, bueno, antes del funeral, digamos que los que están... Lo que sería como la lectura de la última voluntad de Tony Stark, que realmente es un holograma, es lo graba Tony antes de esta onda de cuando viajan en el tiempo y está hablándole, dice, en caso de que exista una muerte prematura, pero pues no va a pasar porque todo va a salir súper bien, pero sí está dándole unas últimas palabras a Pepper y a su hija, a Morgan, y ahí mismo está War Machine y está John Favreau, Happy Hogan. Y ya ellos salen después de ver este video del holograma de Tony, salen al funeral. Y en la escena del funeral pues, vemos a pues, todos los importantes diagonal cercanos a Tony Stark. Ese movimiento de cámara, de hecho, me gustó bastante, ¿no? Hasta el frente están los más cercanos, que está Pepper con su hija, está Happy Hogan. Luego está Peter Parker con la tía May y está el niño de Iron Man. Está Steve Rogers con Bucky, con Falcon. está el niño de Iron Man 3, que mucha gente decía, ¿quién es ese niño? Es el chavito que lo ayuda cuando le están dando ataques de ansiedad y le ayuda como medio a reparar su armadura. Es este chavito, obviamente ya se ve mucho más grande, que sí es el mismo actor. Sí, está María Hill. Está María Hill con este... ¿Coulson? No, Thunderbolt Ross. Ah, claro, claro. Es el que está con María Hill. Y hasta el final vemos a Samuel L. Jackson como Nick Fury, que también está ahí presente en el funeral de Tony Stark. Y por ahí ya nada más me quedó la duda de si cuando Peter lo vemos que regresa a su escuela, si Ned, él también habría desaparecido y por eso él sigue en la misma escuela, en el mismo, supongo que en el mismo año. Ese es un hueco que pareciera... Ahorita suena supongo, hueco, ¿no? Supongo que van a tener que explicarlo de alguna manera en la siguiente de Spider-Man, porque... hay varias opciones, ¿no? Puede ser que Ned también haya desaparecido y por eso no se ve diferente. Puede ser que sea un error de continuidad y que Ned haya... porque Ned hace cara como de no te he visto en 5 años. Yo pensaría que Ned sobrevivió y está viendo de regreso a Peter, pero ahí tendría que haber una diferencia física de 5 años de edad y Ned tendría que estar como en la carrera mientras Peter se quedó en la secundaria, ¿no? Como segundo o tercero de secundaria. Y la otra opción, que no veo tan viable, pero creo que podría ser, es que esto mismo de si ya no hay camiones de basura, pues a lo mejor también suspendieron clase 5 años, no sé. O sea, a lo mejor todo el mundo entró en pausa en actividades. No sé cómo podrían explicar eso, pero creo que es una opción. A ver cómo nos lo explican en la película de Spider-Man que sigue ya, pues ya estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? Y que lo primero... ahora que ya se restablece el universo y ya hay clases, hay camiones de basura, lo primero que haces es lléveselos de viaje escolar a Europa, porque es lo más importante que hay que hacer. Ajá. Después de que se restableció la continuidad. Y pues bueno, ahí terminamos con el funeral de Tony Stark y después es este cierre que hay que dar, que es el Capitán América tiene la misión de regresar cada una de las gemas al momento en el que fueron tomadas en diferentes épocas y lugares. Se lleva el martillo de Thor. ¿Se va aquí a los años 40 se va? Bueno, tiene que ir a todas y cada una de las épocas. Se supone que se despide de sus amigos y Bruce Banner dice, bueno, le preguntan cuánto tiempo va a tomar esto. Dice, para él, el tiempo que sea necesario, para nosotros son 5 segundos. Entonces él viaja y cuando se supone que tiene que regresar, no regresa. Y Hulk dice, es que se quitó su, lo que le llaman el GPS de viaje en el tiempo. No sé dónde está, pero pues ahorita en algún momento llega, no funciona la máquina. Y Bucky se da cuenta de alguien, una persona que está ahí al fondo en una banquita sentada frente al lago. Entonces Sam va a ver quién es y resulta que es ni más ni menos que Steve Rogers, pero ya viejito. Y tiene ahí el escudo del Capitán América, habla con Sam, le platica más o menos lo que sucedió y pues básicamente regresó todas las gemas. Pero lo más probable es que... ¿va a Asgard? Tendría que haber ido a Asgard. Ya no tiene el Mjolnir, a lo mejor regresó el Mjolnir a su debido Thor. Regresa todas las gemas y probablemente la última que regresó es justamente en la temporalidad y el lugar donde Tony conoció a su papá. Entonces, en teoría, él regresa a esos años que son como los 70, si no me equivoco, y se queda con Peggy Carter, porque aparte cuando le da como un abrazo, saluda a Sam, le vemos que tiene una argolla de matrimonio y le dice, ¿me quieres hablar de quién es? Y dice, no, no te voy a decir quién es. Le dice, este escudo es para ti. ¿Y cómo se siente? Se siente como el escudo de alguien más. Le dice, pues qué raro, porque no lo es. Y Bucky incluso lo voltea a ver y le hace así como de, sí, es para ti, ¿no? Entonces Falcon es el nuevo Capitán América y pues ya solo se ve que Steve tuvo una larga vida y cumplió su sueño, ¿no? Que fue regresar con el amor de su vida y tener ese baile después de mucho tiempo. Y tan es un cierre de estas películas que no hay créditos, no hay escena postcrédito, que es lo que siempre te quedaba clavado. Los créditos están muy bonitos porque lo que hicieron fue un ensamble de imágenes con los personajes secundarios, por así decirlo, los que no son los 6 Avengers originales, y después hasta el final los 6 Avengers originales con una especie de silueta, figura del personaje con la firma del actor, y obviamente los últimos 2 son Chris Evans y Robert Downey Jr. Que no conozco la película, pero leía que esa parte de los créditos está inspirada en una de las cintas de Star Trek. habría que checar cuál es y cierto. Que los créditos son iguales con los actores principales y con las firmas. También muy, muy, muy bonito, ¿no? Visualmente. Y tal cual, como decíamos, pues no hay créditos, ustedes ya lo saben, que es el lo que siempre nos daba el pie, y que sigue, ¿no? Pues aquí no sigue nada, al menos por el momento. Pero igual nos quedamos todos a ver si había un crédito posterior. Que sí hay algo hasta el final, te lo comenté cuando lo vimos. En ese momento yo creí que a lo mejor era mi imaginación o algo así. Se escuchan unos martillazos cuando ya es el mero, mero final, y aparece el logo de Marvel Studios y se escuchan como unos martillazos. Y dije, no, pues oí un ruido y no sé qué sea. Y resulta que es el sonido de cuando Tony Stark está forjando su primera armadura, el Mark I en la primera de Iron Man. Ese sonido lo reprodujeron ahí pues como a manera de homenaje a que se cierra por completo el ciclo de Iron Man. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? Pues por lo pronto Spider-Man Far From Home. Pero ¿se esperará algún... alguna batalla épica otra vez de estas proporciones? Sí, yo creo no, que no ese, tan ese, pronto, tiene que caso, cocinarla, ¿no? Sí, por tardaría, muchos años. Tardaría. A lo mejor no 10, porque ya tenemos personajes que ya se conocen y este universo a fin de cuentas empezó pero como sí, de cero. Por lo menos unos 5 años, yo creo que sí. Sí podríamos ver un nuevo equipo de Vengadores. De hecho, me atrevería a pensar que la siguiente película de Vengadores podría ser un New Avengers o Mighty Avengers, que eran los dos equipos que quedaron después de Civil War. Entonces, no, eran Secret Avengers y Mighty Avengers, y ya después New Avengers, donde estaban incluso la Mole y Wolverine y el Hombre Araña. Ahora lo que vamos a necesitar que se cree en las siguientes películas de los personajes en solitario o en equipo es, pues, cuál es la siguiente gran amenaza, ¿no? O sea, los villanos. Sí, porque aparte de Thanos tienes elementos como Galactus, pero Galactus es parte del universo de los Fantastic Four, entonces para eso podría tomar más tiempo. No sé qué otro enemigo de los Ultron ya lo usaron. Kang el Conquistador, tal vez, no sé. Va a tomar mucho tiempo, ¿no? Ahora sí que hay que ver qué sucede en las series de Disney. Las de... Sí, las que mencionábamos. Las, ¿no?, que mencionábamos hace rato. Winter Soldier, Loki. Las películas en solitario que sigan, ¿no? Black Panther, Guardianes 3, Ant-Man, que sabemos Guardianes, que ahí sigue. Ah, bueno, una escena que nos faltó comentar es que Thor le hereda su lugar a Valkyria como gobernante y como reina de lo que queda de Asgard, que es muy similar en el cómic cuando el nuevo Asgard es en la Tierra, es una ciudad, por así decirlo, en la Tierra. También aquí están como en una costa y Valkyria es la nueva gobernante y Thor se incorpora al equipo de Guardianes de la Galaxia. Y hay que recordar que en este universo nuevo existe una Gamora, que no es la Gamora que murió en Infinity War, sino que es una Gamora del pasado que se quedó en el presente. Existe una teoría que yo no creo muy válida, que podría ser que como ella llegó con Thanos, ella haya desaparecido con el chasquido. Yo no creo, yo creo que más bien se fue porque pues, no conoce a nadie, ¿no? No tiene a nadie, solamente lo que le platicó Nebula. Nebula se quedó con los guardianes. Nebula, la buena, termina matando a la Nebula mala cuando está a punto de quitarle el guantelete a Clint. Entonces yo creo que en la siguiente de Guardianes, para empezar hay que ver cómo va a funcionar con Thor, si es que va a seguir en el equipo, porque pues a eso sonó. Y va a ser la búsqueda de Gamora, y pues no le va a quedar de otra a Peter Quill más que volver a enamorarla. Y miren que estuvo difícil la primera vez, porque pues es un tipo bastante menso. No se pierdan Asgardians of the Galaxy. Asgardians of the Galaxy. Bueno, está Guardianes 3, está Doctor Strange 2, que dicen que la anuncian este año, podría salir el próximo año. Bueno, los rusos ya anunciaron que ya no terminaron. Tienen más proyectos pequeños, pero curiosamente con actores de Marvel. Pero ya son películas independientes, por decir así, ¿no? Más chiquitas, de drama seguramente. Pues no queda, como decías, más que esperar, verla de nuevo si es posible, ver qué más cosillas se nos fueron por ahí o qué otras lecturas puede tener esta muy divertida película, muy grande, emotiva, descorazonadora. Gracias. Te descorazonaré. Por la ayuda. Gracias a todos los que dejaron ahí sus muchos comentarios en Facebook. De hecho, los leímos todos. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Carmix, ¿qué nos comentaba? Es que le gustó. Se me fue. No seas grosero, como que le gustó. Ahora voy. Un último comentario, Luis, antes de apagar aquí las luces. ¿Cumplió? O sea, sí la volverías a ver con gusto, ¿la recomiendas? Sí, de hecho, más bien ahorita mi disyuntiva era si verla en el cine de nuevo o esperarme el mes o dos antes de que salga en click para ver juntas, que era lo que, la parte que más quiero, ¿no? Como aventarme las juntas. Sí, sí, sí. Ese es en realidad, pero cumplió con lo que esperaba. Salí con mis monitos de colección de Cinemex. ¡Gol! Pues a ver qué sigue realmente. Creo que todo tiene un ciclo. Platicábamos el capítulo pasado con Dan el tema de que esta de Brubaker de criminal, lo bonito es que explora diferentes personajes y no te hartas como cuando tienes a Jack Bauer 9 temporadas. Bueno, ya se acabó Iron Man, ya se acabó el Capitán América como lo conocemos al menos, y no dudo que vaya a salir Falcon a América. Sí, pero como personaje de soporte. Y eso da pie a otras cosas. Seguimos teniendo Black Widow, todo está bien. Entonces, nada más es avanzar un poco con los demás personajes, que hay muchísima tela donde cortar. Justo lo que decías, antes no se conocían, al menos por parte del público no fanático de Marvel, ni siquiera no fanático de los cómics, de Marvel, ¿no? Y hoy que ya están surgiendo, estos ya están posicionados, vamos a extrañar. Pero los nuevos hay que darles la oportunidad. Y si han hecho las cosas bien por 10 años, confiemos en que por lo menos 5 más las van a hacer bien, ¿no? O sea, está Doctor Strange, viene Black Widow, ahí es suficiente. O sea, son personajes fuertes con actores súper sólidos. O sea, no están experimentándole, ¿no? Strange con el Benedict Cumberbatch. Me parece un gran casting ese. Está de primera. Y la Natasha en una película sola, insuperable. Guardians te da una más y como le están refrescando con la entrada de Thor, va a tener una buena taquilla. Ant-Man, mientras tenga a los dos personajes y de relleno, lástima que metieron a Michelle Pfeiffer, no creo que tengan para qué, ni creo que deberá seguir ahí, pero mientras esté Hank y estén ellos dos, Scott y ¿cómo se llama? Evangeline Lilly. Hope. Hay todos los personajes que quedaron vivos, activos, dan lo suficiente para una o dos películas bien llevadas. Ahora hay que confiar en que sigan haciendo las cosas como hasta ahora. Entonces, la verdad es que yo me voy contento. Me veía súper contento si no estuviera Thor gordo, hubiera una formación de mujeres de fútbol americano y quisieran hacer un chiste de todo. Pero en general, por esos 3 puntos, o sea, sí estuvo muy, muy buena y valió la pena completamente. Como dice Tony Stark, parte del viaje es el final, ¿no? Entonces, como dices ahorita, todo ciclo debe terminar. Me pareció un gran cierre de ciclo. Salud. Salud. Voy a leer el comentario de Carmix que nos faltó. Dice, a mí me encantó la película y para nada es el fin de este asunto. La misma cinta deja varios puntos con los cuales seguramente se armarán las series de TV de Disney Plus y otras franquicias. Hay que recordar que Disney Plus va a salir el próximo año en Estados Unidos y aquí en México y Latinoamérica va a tardar un año más. Entonces, no sé qué vaya a pasar con sus producciones originales porque pues no nos vamos a esperar un año para verlas si no nos traen aquí. Yo creo que alguien las va a tener que meter. Probablemente suceda algo similar. Porque afectaría a la taquilla de las películas que estén relacionadas. O sea, no vas a perder a todo el público que quiere ver qué pasa con las de Marvel porque no pudieron, pero que no pudieron ver lo de Disney Plus. Claro. No sería interesante. Puede inteligente ser que las traigan Netflix así como han hecho con Amazon, con no sé. Sí. Al menos no, esperamos no tener que ahorrarle a otro servicio extra, ¿no? Ya estás pagando HBO Plus o ¿cómo se llama? HBO nada más. HBO. Ya estás pagando Amazon, Netflix, ya estás pagando Netflix, págate Disney Claro Plus. Video. Claro Video. Creo que lo único que no tengo es Blim y no lo haré. Puedes cambiar todos por el Fire de Amazon, que viene a sustituir al famoso Roku. El Fire Stick, ¿no? La módica cantidad de 300 pesos aproximadamente tienes todo. Porque tu amigo Luis hoy, este consejo te doy. Gracias por estar aquí con nosotros. Y como dice Waco y Tony Stark, pues todo tiene parte del... El camino es el final. Es el final y ya tenemos que finalizar este episodio, probablemente uno de los más largos que hemos grabado. Bueno, el más largo que hemos grabado en esta nueva etapa con mi casera. Por cierto, ya se aproxima el 11º aniversario de Comicase. Hay que celebrarlo con ustedes. Por ahí tenemos un par de planes para hacerlo con ustedes, con velas y toda la cuestión. Cafecito. Carnes frías y demás. Y unas más calientes que otras. Pero... Gracias por aguantarse este maratónico episodio. Gracias a Luis también por recibirnos en la Torre Avenger. Nos despedimos por esta semana y seguramente por aquí nos encontrarán la próxima semana. No tenemos tema aún, así que déjenos por ahí algunas sugerencias, por favor. Waco, estás en Twitter y en Instagram, ¿cómo? Como Skywaco. Skywaco. En todas mis redes. Síganlo, ahí está subiendo arte muy chido. Yo estoy en Instagram como @drmacana, doctor Macana. Y ya la próxima semana en Facebook. Ay, ay, ay. Muy buscado va a ser usted, ¿eh? Amarren a las niñas. Cuiden a sus hijas. Aquí está mi gallo. Y recuerden, pues, suscribirse en iTunes, ya sea, o en Spotify. Ahora, ayúdenos a hacer ruido de que existe este programete de Quinta. Por favor, pues, para que más gente lo conozca, y acuérdense de pedir su comicase, porque a fin de cuentas todo este circo que hacemos es para que ustedes conozcan el proyecto impreso y su brazo derecho, que es comicase.net. Nos estamos escuchando, nos vemos el sábado en Free Comic Book Day. Pasen por sus comicase, pasen a saludar al buen Waco aquí a The Comic Store, pasen a Global Comics y pasen también a la viñeta Comic Store, también aquí cerquilla de Metro Hospital General. Va a ser un gustazo verlos. Esto fue todo por este episodio. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo más del poderoso podcast Comicase. ¡Aúh!